Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Stavelot, no es la Gleise, no es Stoumont, no es la Ruta D y tampoco es Malmedy, pero de todos sitios vamos a hablar porque, bueno, a alguno le sonará. Vamos a irnos a las Ardenas y hoy vamos a hablar del Can Group Paper en aquella ofensiva que tan célebre se hizo. Bueno, esto también lo podemos debatir, que si fue el último gran momento en el que estuvo a la ofensiva. Bueno, yo creo que probablemente sí. Coincidiremos todos. El ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues para hablar pues de este Kampfgruppe, pues tenemos aquí a Sergio Martínez Soriano. ¿Qué tal, Sergio? Un saludo. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido de nuevo. Ya sabéis, Sergio, os sonará, ¿no? Porque alguno, porque estuvo con nosotros en el Blitzcast 114, las últimas ofensivas de la Wehrmacht. Hizo un repaso por todas las últimas ofensivas. En fin, hablábamos de esto, ¿no? Pues os tendríais que ir a para saber si fue la última gran ofensiva y tal. Os remitimos ese programa, ¿no? Para ver cuáles fueron las últimas ofensivas, porque además, si mal no recuerdo, es algo que nadie ha tratado en general. Es decir, centrarse en las últimas ofensivas, nadie ha tratado ni en español ni en otro idioma. Y bueno, pues tú lo hiciste. Y de hecho, tenías un libro sobre ello que se llamaba Las últimas ofensivas de la Wehrmacht, Frente Oriental, 1945. Pero este es en el Oriental, ¿eh? Y a Sergio, bueno, ya sabéis que lo podéis encontrar porque él es historiador por la Universidad de Murcia y tiene un canal de YouTube que se llama Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas. Y bueno, también, bueno, haces viajes, ¿no? Organizados a lugares, ¿no? Pues de estos que han sido protagonistas de combates, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Sergio? Sí, efectivamente, hace aproximadamente 4 años ya, creo, comenzamos a organizar una serie de viajes. Empecé por Normandía, de ahí pasamos a las Ardenas al año siguiente y hemos pasado también recientemente a Berlín y a El Alamein, en Egipto. Y nada, ya, se ha empezado poco a poco y actualmente pues se hace uno de forma anual. O sea, hago 4 viajes y de forma anual pues se van repitiendo cada uno de esos destinos. Y alguna cosa más también por ahí ya a nivel privada de alguna asociación o lo que sea que me contrata tal. Pero sí. Visitamos el campo de batalla, los principales lugares, hacemos una narración cronológica de los hechos y bueno, nos lo pasamos bien. Muy bien. Y bueno, y por supuesto tiene su cuenta de Twitter dedicada a ello, que es @bélicaque. Que está relacionado con historias bélicas que merecen ser contadas. Así que @bélicaque. Y bueno, pero estás aquí para hablarnos pues de este Kampfgruppe, porque has sacado un libro que se llama Kampfgruppe Paper en las Ardenas, 1944, y es la primera obra en español dedicada a este Kampfgruppe. Es... Bueno, de hecho, la élite de las Waffen-SS a la ofensiva sería su título, ¿no? Y es editado también por Ediciones Salamina. Y como estoy viendo aquí, que incluye guía de viaje de campo para la batalla. O sea que vamos, que ya está ahí todo preparado para ir para allá, pero veo que tiene de todo aquí, que un póster a todo color, en fin. Esto casi que es una guía de viaje. Sí, realmente así. O sea, la primera parte del libro, obviamente, la parte más compacta y grande, se centra en analizar cómo fue pues el ataque, ¿no?, del Kampfgruppe Paper en las Ardenas. No solo eso, también al principio ponemos al personal en contexto para que todo el mundo entienda en qué contexto se engloba la batalla de las Ardenas, cómo surge, cómo se planifica, cuáles son sus objetivos, qué unidades participan en ella. Luego ya todo tipo de curiosidades, de hasta qué punto los aliados la detectaron o no, etcétera, etcétera. Y luego ya pues en la parte del ataque, obviamente, nos centramos en hacer un seguimiento a todo el Kampfgruppe Paper día por día, toda la odisea que les va pasando, todos los problemas, cómo se van, cómo los van solucionando, hasta su amargo final, ¿no? Hasta su amargo final, y ya al final del libro, pues se dan unas claves sobre por qué fracasa la ofensiva de la Ardena. Y luego también todo lo que le pasa al grupo Paper es extrapolable a otras vanguardias de otras unidades que también atacan en la Ardena. Y ya por último, pues eso, una vez se cierra, ¿no?, lo que es la batalla de las Ardenas, hay una parte de guía para que cualquier persona por su cuenta pueda ir y hacer el viaje y ver, pues, un montón de tanto el seguimiento de la unidad como un montón de fotos de la hora y del antes para comparar. Pues mira, fíjate, en este cruce se tomó esta foto con tal carro de combate y hoy en día todavía reconocible, con su código QR, para que cualquier persona pueda ir y eso, y hacer el seguimiento de forma completamente autónoma. Y por supuesto también está la oportunidad de venir conmigo, pero que de forma autónoma ya también la tiene esa oportunidad. Pues nada, estupendo. De todas formas, volveremos a hablar del libro cuando lleguemos a la parte de bibliografía para centrarnos más y más en profundidad. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Preguntaré qué es lo que más te fue difícil, en fin. Bueno, sarna con gusto no pica, ¿no?, como se dice. Pero nada, vamos a continuar presentando las cosas que solemos decir habitualmente. Y también, como tenemos aquí a Hugo, pues hay que presentarle, obviamente. Ya sabéis que Hugo se apuntó un bombardeo. Ya sabéis, Hugo Cañete, @ Hugo A. Cañete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenos días, buenas madrugadas. Sí, sí. Depende del caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Eso es. Ya sé que Hugo también es miembro del grupo de estudios de historia militar, gen.es, y nada, pues se apunta aquí, por supuesto. Yo he tenido el placer de estar por esa zona. Pues hace unos años fui de viaje allí, tuve la ocasión, y algunas imágenes de estas que salen así, los tanques y todo esto. Creo que había un Tiger por ahí, me subí encima de él, en fin. Hacer un poco el cabra, bueno, porque está ahí como el que tiene, como el que hay una roca, porque en realidad es una cosa inamovible eso. O sea, yo creo que de ahí ya no se mueve ese bicho. Y la verdad es que es un lugar precioso, muy bonito, una visita muy recomendable. Ahora, ¿y cuándo hace buen tiempo, eh? Porque me imagino que ahí, bueno, es una zona un poco montañosa, bueno. Sí, podemos decir accidentada. Sí, pero tiene la pinta que tiene es como de montaña. Eso es así. Sí, pero bueno, el que quiera vivir emociones fuertes tiene que ir el 16 de diciembre. Claro, esté claro. Nevado, haya hielo. Es que sería lo suyo, ¿no? Tiene que ser también bonito, porque la gente dice, no, es que Berlín en primavera, en verano es muy bonito. Y digo, sí, pero vete en invierno porque también tiene su encanto. Yo he ido dos veces. Y además en invierno, en Navidad, en diciembre, ¿no?, que tienes un mercadillo y tal, tienes sacando también estar a menos 20. Claro, efectivamente, es que es bonito. En fin, todo tiene su momento, ¿no? Es así. Bueno, pues sí. El que les habla, Gojix, /Salduero en Twitter, y ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en... Bueno, yo siempre digo Twitter, ¿no? El X, ¿no?, como que se llama... Yeah. Le llaman X, ¿no? Sí, sí, es que es muy loco. Instagram, Telegram, YouTube, en fin. Nuestra página web es istocast.com y nuestro correo electrónico es info@istocast.com. En la propia página web nos podéis dejar audios y haceros con las camisetas de Istocast, que ahí hay una seccioncilla, ¿no? Y si no, bueno, istocast.com/tienda, ahí lo podéis hacer. Y vamos a mandar saludos, ya que estamos, pues vamos a mandar saludos a las personas que han ido de viaje con Sergio en las veces que haya sido. Bueno, pues desde aquí seguro que lo están escuchando y le mandamos saludos. Venga, ese saludo se lo enviamos. Y además, seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android. Y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para iOS. Si queréis dejarnos o ayudarnos, pues dejadnos comentarios, los me gusta, los 5 estrellas, todas esas cosas en YouTube, en iTunes, en iVoox, en Spotify. Todo eso hace que pues sea más orgánico, aunque el boca a boca yo creo que es lo que mejor funciona, sin duda alguna. Y eso os lo agradeceremos siempre. ¿Tenéis el empeño de ayudarnos más? Bueno, pues podéis haceros mecenas. Tenéis tres opciones, tanto en YouTube como en Patreon como en iVoox. Hay tres opciones para ser mecenas de Histocast. Y nada, pues eso. Y queremos recordaros que, bueno, que si queréis estiraros todavía más y os mola lo de regalar o tener, ¿no? Porque hay gente que le gusta tenerlo de recuerdo. Pues el famoso Real de A8 con el que se financió la guerra de independencia de Estados Unidos y que fue la moneda, realmente la moneda, por eso se financió, ¿no? La moneda que durante 300 años dominó el comercio internacional. Bueno, podéis ir al sitio web elrealdea8.com con el delante, elrealdea8.com, y ahí podéis haceros con una réplica de plata verdadera. Si ponéis el código Histocast, pues os lo envían gratis a España o a Estados Unidos. Así que ya sabéis, elrealdea8.com, que además es una iniciativa de esa famosa mujer de rojo, Teresa Valcárcel, que puso, logró, consiguió que se pusiera, no lo puso ella, ¿no? Pero logró, base a su tesón, que se pusiera el retrato de Bernardo de Gálvez en el Capitolio de los Estados Unidos. Así que bueno, pues ahí queda. Bueno, pues este aviso, ¿no? Y nada, pues si alguno quiere apoyar alguna asociación animal o, bueno, pues o algún refugio, bueno, a Proa Santomera, pues es mi consejo, ¿no? Lo podéis encontrar en Instagram y en Facebook. Y sin más, pues vamos a ir a la mandanga. Bueno, pues Sergio. A ver, obviamente estamos poniendo este Kampfgruppe, vamos a hablar de él, pero vamos a hablar de él más centrado en una zona. Entonces, bueno, en una zona, en una parte de la guerra, tenemos que enmarcar un poco qué es esta ofensiva de las Ardenas y bueno, y alguno no sabrá qué es el Kampfgruppe Paper. Entonces, bueno, pues te lo dejo a ti para que expliques, pues, quiénes son estos tipos, este material y por qué la ofensiva de las Ardenas y qué es esa, en qué parte de la guerra estábamos, en fin. Sí, sí. Lo dejo para los no iniciados, todo tuyo. Pues yo, si me permitís, quiero empezar diciendo que la ofensiva de las Ardenas, ¿vale?, es una batalla que parece que es muy conocida, pero que cuando te pones a estudiarla en profundidad te das cuenta como que no lo es tanto. Quiero decir, es una batalla que todavía a día de hoy, y seguro que da tiempo para analizar ciertos aspectos, ¿no?, a lo largo de este programa, es una batalla que sigue llena de mitos, de medias verdades, de exageraciones, de relatos estadounidenses que no son exactamente ciertos y bueno, pues eso, todavía vive de esos mitos. A ver, entonces, voy a meter la cuchara, sí, la primera vez. ¿Lo de Natch, vale, es verdad o es mentira? Sí, eso es verdad. Vale. Pero está basada sobre una exageración. Quiero decir, se nos vende, por ejemplo, la batalla de Bastoña, ¿no?, como que fue poco menos que el Stalingrado estadounidense, pero cuando te pones a analizar lo que fue la batalla de Bastoña, te das cuenta con que las tropas que estaban cercadas dentro del cerco de Bastoña, que por cierto no era solo Bastoña, es una extensión de aproximadamente 10 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, por lo cual es una superficie amplia que incluía Bastoña y una serie de aldeas alrededor de Bastoña, generando un perímetro bastante extenso. Pues te das cuenta como que dentro del cerco de Bastoña había aproximadamente, no llegaba, ¿vale?, pero redondeándolo por arriba, unos 20.000 soldados estadounidenses, ¿vale? Y además, en su mayoría de élite, soldados de élite pertenecientes a la 101. Y por otro lado, dices, vamos, ¿quiénes son las tropas alemanas que están cercando Bastoña? Pues es una división Volksgrenadier de segunda o de tercera categoría, la 26, si no recuerdo mal, con la mitad de efectivos, prácticamente sin munición, sin comida, y digamos que eran la mitad. O sea, en un cerco, generalmente las tropas que atacan tienen que ser 3 o 4 o 5 veces superior a la que están defendiendo. Pues aquí tenemos lo contrario, que hay el doble de tropas sitiadas que la que están cercando. Las tropas que están dentro tienen 5 o 6 veces más carros de combate, que las que están fuera, tienen más artillería, tienen más munición, tienen más comida, son soldados de élite, y te lo venden como que eso fue poco menos que el Stalingrado estadounidense, cuando la realidad es, y como así se han hecho un montón de estudios, que si la tropa que estaba dentro de Bastoña hubiera querido salir del cerco o enfrentarse abiertamente contra los alemanes, lo hubiera podido hacer. Hablo, ojo, de la primera fase de la batalla. Luego ya sí van a llegar una serie de divisiones al final de diciembre, y ya sí que se va a montar un sí, iba a decir esa palabra, pero no se sabía si esto, no sé si es buena, ¿no? Pero sí, se va a montar un pifostio alrededor de Bastoña ya con un montón de unidades, que eso ya va a ser otra cosa. Pero el momento del cerco no es muy exagerado todo lo que se nos ha dicho. Lo que pasa es la niebla de guerra, claro. No sabe, ni uno ni otro sabía lo que había también. Me imagino que a lo mejor los alemanes sabían un poquito más, pero los sorprendidos, pues tampoco. No, de hecho, la oferta de paz que le hacen los alemanes es un poco un farol que se tiran. Quiero decir, los alemanes llegan allí y dicen: no tenemos capacidad para tomar Bastoña. Porque me lo imaginaba, no, pero si cuela, cuela. Pero si cuela, entonces le dice: no, vamos a tomar Bastoña, si no rendís os vamos a arrasar con un bombardeo de artillería, de la aviación, de miedo, pensad por favor en la población civil, que va a sufrir las consecuencias, no sé qué, no sé cuánto, y si cuela, cuela. Y no coló, aunque hubiera sido así, aunque hubieran tenido esa superioridad de la que los alemanes alardearon en esa carta, los americanos, por supuesto, no se hubieran rendido. Y menos los de la 101, que como digo, son soldados de élite y, como bien comentan, son soldados que ya de por sí están acostumbrados a combatir tras la línea enemiga. O sea que no les es nueva una situación de cerco a este tipo de tropa. O sea que tampoco se asustan. Y efectivamente, le dicen que no, con lo de narices y tal, que realmente significa algo un poco más soez, pero bueno, le dicen nada, tal, como narices, y esa noche no se produce ningún bombardeo alemán, como lo habían anunciado, porque no tenían capacidad para bombardear. Entonces, pues ese es un gran relato, ¿no? La batalla de Bastoña, que no fue tan desesperada para los americanos como nos la han vendido. Ojo, que eso no quita que no fuese una batalla dura y tal, pero que ni estaban en inferioridad ni nada, de nada, de nada, como se venden. Y bueno, sí, si te parece, paso entonces a... Nos hemos puesto aquí a adelantar cosas y a hablar cosas más avanzadas. Venga, pues, a ver, vamos a embarcarla, va. Pues como digo, la ofensiva de las Ardenas es una... No es que es una gran desconocida, insisto, pero todavía vive de relato y no es tan conocida ni muchísimo menos, pues, como la batalla de Normandía, ¿no? Y el contexto en el que surge esta batalla va a ser a principios de septiembre del 44, cuando los aliados recién llegan a la frontera alemana, ¿no? Llegan a la frontera alemana, ya empiezan a posicionarse cerca de Aquisgrán, empiezan a entrar en Holanda, etcétera, etcétera. Y en la propia Ardenas también, o sea, en la propia Bélgica también comienzan a entrar. Y en una sesión diaria, o sea, en una sesión diaria que hacía Hitler de forma completamente rutinaria, ¿no? Diariamente, ¿no? Como la propia palabra indica, pues el general Jodl está ahí comentando una serie de cosas y sin más, ¿no? Decían que para intentar animar a Hitler, como todo eran noticias negativas, al final lo que hacían era destacar acciones de pequeñas unidades, pero pequeñas unidades que muchas veces era directamente un pelotón, que acciones sin ningún tipo de importancia. Pues eso, mira, un soldado en no sé qué pueblo ha acabado con cuatro americanos, tal, ¿no? Sí, como si eso tuviese algún tipo sin relevancia para la guerra en general. Eso es. Y en una de estas noticias se dice que la división de Array se estaba retirando por las Ardenas y pues yo desde comentó, mira, cierta compañía de la división de Array ha hecho una pequeña emboscada tal a la vanguardia estadounidense que la perseguía y se ha obtenido una gran victoria, ¿no? Algo así le diría. Y el caso es que a Hitler se le iluminó la bombilla y dijo, se le encendió la bombilla, perdón, y dijo, ya está, lo vio claro. Vio el mapa, ¿no? Con los aliados ya próximos a la frontera alemana y lo vio claro. Dijo, ya está, ya lo tengo. Para revertir la situación tenemos que lanzarnos por las Ardenas, como hicimos en el 40, lanzar una gran ofensiva que conlleve a, o sea, que tenga como su punto máximo de avance la ciudad de Amberes. Con esto recuperamos Amberes, que acababa de caer en manos aliadas. Negamos a los aliados la posibilidad de tener Amberes, que era el puerto donde se presuponía que iban a empezar a desembarcar material a toda velocidad. Hasta esa fecha todo se estaba desembarcando en los puertos de Normandía. Entonces, claro, la distancia de ida y vuelta al frente cada vez era mayor. Entonces ahora con la toma de Amberes iban a empezar a desembarcar el material por ahí. Todavía no habían tomado el canal, ¿no?, del Escalda y tal, pero bueno, se preveía que lo iban a hacer rápido. Entonces se mataban dos pájaros de un tiro. En primer lugar, negar a los americanos, a los aliados occidentales, negarle su punto de suministro, ¿vale? Y por otro lado, si esa maniobra se completaba, desde las Ardenas hasta Amberes, se embolsaba a 3 ejércitos y medio aliados, que prácticamente era el primero canadiense, el segundo británico, el 9.º ejército americano y parte del 1.er ejército estadounidense. O sea, de completarse el cerco, se embolsa a 3 ejércitos y medio. Con eso se da un mazazo brutal a los aliados occidentales, que en el mejor de los casos, como Hitler pretendía, los sacaba de la guerra o le llevaba a firmar una paz. Pero obviamente eso no... Bueno, eso ya es especular. Pero sí, este es un poco el objetivo. Es un buen what if. Es un buen what if en plan de, oye, y si hubiera funcionado y hubieran conseguido todos esos wishful thinking, todos esos objetivos, embolsando, sí. Obviamente es un golpe durísimo, ¿no?, para los aliados, pero a tal punto como para rendirlos, yo creo que no, ¿eh? Para rendirlos, sí, para obligarles a negociar, yo creo que no. Yo creo que no. Yo es que en el libro doy mi opinión abiertamente sobre si esto tenía posibilidades de hacerse. Pero bueno, poniéndonos en la mejor situación, no creo que se hubiera conseguido un embolsamiento como tal. Aunque se hubiera llegado a Amberes, da igual. Esos 3 ejércitos y medio se lanzan contra su retaguardia y los alemanes no tienen capacidad para sostener ese corredor que han abierto. No disponen tampoco de superioridad aérea. O sea, que se lo hubieran comido. O sea, no hubiera habido ese embolsamiento del 40, ni muchísimo menos. Si hubiera llegado a Amberes, hubieran reventado el puerto, hubieran hecho por ahí alguna escabechina, pero no hubiera supuesto, hombre, un gran mazazo a los aliados, en el sentido más que de bajas materiales, sino hubiera sido un mazazo a la moral, a decir, oye, que esta gente todavía puede jugar con nosotros y nos hacen lo que quieren. Pero no creo que hubiera tenido ese impacto de forzarlos a una rendición, pero sí que los hubiera descalabrado completamente, que es de lo que iba un poco el asunto, que yo en el libro lo comento abiertamente, cuál fue el verdadero objetivo de las Ardenas, no por parte de Hitler, sino por parte de los generales que se vieron forzados a lanzarla en contra de su voluntad, cuál fue ese verdadero objetivo, que lo dejamos para el final, para que las personas... O sea, para no develarles el final ya, sino para que estén con incertidumbre durante el programa. Sí, sí. A ver, sabe quién ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? O sea, ya. Pero vamos, no hacemos spoilers sobre la ofensiva. Ok. Sí, no, pero que este dato es muy curioso porque yo de verdad, hasta que no me puse, y fíjate que yo me habré leído todo, ¿no?, de la Batalla de las Ardenas, por lo menos en plan genérico, pero... Me refiero a antes de ponerme a elaborar este libro. Pero este último objetivo final de la Batalla de las Ardenas, yo nunca lo había escuchado hasta que de verdad me puse con este libro. Y siempre se dice Amberes, Amberes, Amberes, Amberes. Y es cierto que el objetivo fijado por Hitler era Amberes, pero no era el objetivo que un mariscal de campo, por ejemplo, como Walter Moder, que era el comandante en jefe del grupo de ejército B, sobre el que recae lanzar esta ofensiva, tenía. Y si lo hace público a paper, se lo hace público a paper, ¿cuál era el verdadero objetivo una vez que acaba la Batalla de las Ardenas y aparentemente fracasa? Porque para Model no va a ser un fracaso el resultado que obtienen en las Ardenas. Y luego al final, si nos acordamos, diremos por qué. Pero bueno, por ahí van un poco los tiros. Y nada, bueno, si os parece, continúo con lo que estaba comentando. Adelante. Y entonces Hitler dice, no, hay que atacar aquí y tal. Vale, muy bien. El plazo que da es del 1 de noviembre. O sea, estamos a mediados de septiembre y el plazo para iniciar el ataque es el 1 de noviembre. Es decir, un mes y medio después. Claro, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses en Alemania? Pues ha pasado lo siguiente. Desde principios de junio del 44, que el territorio alemán ocupaba desde Francia, o sea, desde Bretaña, ¿no? Desde la costa atlántica, en resumen, hasta los estados bálticos, prácticamente a principios de junio del 44, los alemanes todavía conquistaban, o sea, dominaban toda Europa. O sea, pero toda Europa. Claro, ¿qué ha pasado desde junio principios de junio hasta principios de septiembre, que han pasado, ha pasado junio, julio, agosto, han pasado 3 meses y medio, ¿vale? En 3 meses y medio la situación ha cambiado por completo. Han perdido Francia, están perdiendo Bélgica, están perdiendo Holanda, han perdido también Roma y parte de la zona, ¿no?, que todavía conquistaban en el centro de Italia, y luego, por supuesto, en el frente oriental han sido descalabrados de una manera abismal, teniendo su grupo de ejército norte ya cercado en Curlandia, teniendo el frente en el Vístula, a las puertas de Varsovia, han perdido Rumanía, han perdido Bulgaria, han perdido los Balcanes, o sea, lo han perdido absolutamente todo, y en apenas 3 meses y medio se han quedado completamente encorsetados en el territorio original del Reich, ¿no? Prácticamente. Claro, además de la pérdida de territorio, de la pérdida de materias primas, del combustible que obtenían de Rumanía, tenemos que sumar, obviamente, que sus ejércitos en la defensa de ese territorio han quedado completamente destruidos. Y tenemos que en esta situación de catástrofe total, de debilitamiento total, Hitler dice: hay que atacar aquí y para esto necesitamos 40 divisiones al 100%. Y es en plan, bueno, ¿y de dónde las vamos a sacar? Si es que estamos ahora mismo descalabrados en todos los frentes, manteniéndolos con la última de la última. Y se va a tener que hacer un esfuerzo tremendo en reequipar una serie de unidades, que no se va a llegar a esas 40 divisiones que va a solicitar Hitler, y finalmente van a poder estar medio listas, porque tampoco estaban listas al 100%, no el 1 de noviembre, sino ya a mediados de diciembre, es decir, el doble de la fecha que Hitler había dado en un primer momento. Y nada, pues así surge un poco el origen de la Batalla de las Ardenas, que como novedad, Hitler ya sospechaba. Bueno, Hitler, el alto mando alemán sospechaba, pero con Hitler a la cabeza, se sospechaba que los aliados ya le habían roto el código Enigma, ya le habían roto. Y por eso se va a dar la orden también de que todo se lleve con el máximo secretismo posible y tal. Y aún así, sabemos que los aliados van a tener muchísimos indicios de que algo va a pasar, de que los alemanes están tramando algo, de que van a pasar a la ofensiva, van a tener un montón de indicios que todos van a pasar por alto. Lo van a pasar todos por alto, y yo en el libro también analizo cuáles fueron los más, los más evidentes, los más importantes de estos avisos que se pasan por alto. Sí, si queréis comentar. Perfecto. Sí. Sí, sí. Bueno, esta idea acá de Hitler, ¿no? Y entonces, cuéntanos quién era este Kampfgruppe Paper, así para que sí, la gente se. ¿Qué eran las Waffen-SS? Y dentro de la Waffen-SS, bueno, ¿quiénes eran estos señores? Pues sí, una cosa, perdonad, que se me ha olvidado comentar, que cuando Hitler propone este plan, todos sus generales echan las manos a la cabeza. Por lo que estaba diciendo, ¿no? Diciendo, pero vamos a ver, pero ¿de dónde vamos a sacar? Pero si acabamos de ser descalabrados, tal, ¿cómo vamos a poder? ¿A quién se lo dice? Pues se lo dice a Jodl, que Jodl es el que se encargaba de hacer toda la operativa que quería Hitler, en plan resumen. Y luego, cuando se le propone también a los propios generales implicados en la ofensiva, que van a ser principalmente Model y Rundstedt, ¿vale? No como comandantes de ejército, sino de grupos de ejército, que son los primeros que van a recibir la noticia en octubre, no en el momento, sino ya un mes después, todo el mundo dice que es una barbaridad. No es que sea una barbaridad, hombre, si sobre el plan está muy bien, sobre el mapa es la mejor estrategia, el mejor ataque, mejor, pero una cosa es lo que tú sobre el mapa puedes dibujar y pretender, y otra cosa es lo que tu capacidad militar te permite hacer, que es una cosa bien diferente. Entonces, todo el mundo, yo del modo del Rundstedt y tal. Eso no es decir, oye, te tienes que subir el Mortirolo o el Angliru con la bicicleta. Bueno, pues cuando ya no puedes más, pues te paras. No, es que aquí muere gente. Claro. Si tu wishful thinking tiene consecuencias, claro. Consecuencias nefastas, funestas para un montón de gente. Claro, claro. Pues todos los generales lo que hacen es que proponen alternativas al plan de Hitler. Y le dicen, pues hombre, atacar desde las Ardenas hasta Amberes no, porque no podemos. Pero lanzar, por ejemplo, un ataque en pinza sobre Aquigrán, que lo acabamos de perder, y recuperar la ciudad, eso sí que es viable. Embolsamos 3-4 divisiones, las que sean tal, y oye, conseguimos una pequeña victoria. O un pequeño ataque aquí o allá, ¿no? Todo en el frente occidental, o un ataque sobre la zona de Estrasburgo, tal, en Alsacia. Le propone lo que se va a llamar soluciones menores, que yo también en el libro las explico en qué consistía cada una. Son todas muy parecidas, son todos pequeños ataques en pinza, con el objetivo de recuperar alguna ciudad o de embolsar un par de divisiones, pero sin más. Que son planes perfectamente viables. Pero claro, Hitler, y con razón, decía, así que aquí lo que se basa no es en tener una pequeña victoria, aquí lo que necesitamos es una gran victoria. Y estas acciones que me estáis proponiendo están bien, pero es que aunque salgan bien no se va a conseguir nada con esas acciones. Es una situación desesperada que ya es el todo por el todo. O sea, es la última apuesta. Que la guerra está perdida, ya lo saben ellos. Aunque no lo quieran reconocer, ya saben que la guerra está perdida. Pero para intentar darle la vuelta a la situación y tal, necesitan que pase algo extraordinario. Y ese algo extraordinario es que la ofensiva de las Ardenas, tal y como plantea Hitler, salga bien, aunque sea imposible de que salga bien, pero ya cuando todo está perdido, pues ya te aferra a un clavo ardiendo y quiere gastar ese último cartucho como sea, ¿no? Y esto es realmente lo que va a pasar con la ofensiva de las Ardenas, en la que Hitler comentó abiertamente de que él no quería un aplazamiento de la ejecución. Aplazamiento de la ejecución quiere decir que si alguna de estas alternativas hubiera salido bien, lo único que le hubiera dado es un poco de oxígeno. Pero él no quiere un aplazamiento de la ejecución, él quiere que se aplace la ejecución. O sea, una acción completamente significativa que lo pueda cambiar todo. ¿Vale? Y por eso se le va a negar. Sí, que se cancele directamente. Sí. Y por eso se va a negar cualquier alternativa propuesta por cualquier general que va en contra de ese plan de Hitler. Y con todo esto llegamos a la pregunta que acabas de hacer de sobre qué fuerzas no se van a involucrar finalmente para esta operación. Pues mira, se va a involucrar a 3 ejércitos principalmente, que es el 6º Ejército Panzer SS, que es donde va a ir integrado el Gruppe Paper, que ellos van a atacar en la cuña alemana, ¿no? Pues ellos van a atacar en el flanco derecho o en la zona norte, según se quiera ver. Luego tenemos al 5º Ejército Panzer de von Manteuffel, que eso van a cargar por el centro, ¿vale? Y luego tenemos al sur, o en el flanco izquierdo, tenemos al 7º Ejército, que este no es Panzer, este es simplemente el 7º Ejército del general Brandenberger. Entonces, realmente el objetivo de avanzar, solo lo van a tener los 2 ejércitos Panzer. El de Joseph Diedrich, que es el 6º, y el de von Manteuffel, Hasso von Manteuffel, que es el 5º. El 6º Ejército Panzer SS tiene que ir hasta Amberes y el 5º Ejército Panzer tiene que ir hasta Bruselas. Y el 7º Ejército, que insisto, no es Panzer, es como si fuese un ejército de infantería, vamos, ese únicamente va a tener el objetivo de asegurar el flanco derecho, o sea, perdón, el flanco izquierdo, el flanco sur de la ofensiva. Es decir, que mientras la cuña entra en las Ardenas y luego se reorienta hacia el norte, pues el 7º Ejército se va a quedar cubriendo como la base de esa penetración, para que cuando el 3.º Ejército de Patton, que estaba al sur, reaccione y empiece a subir en tromba hacia el norte para sellar esa penetración alemana, pues este 7º Ejército haga como de tapón, haga como de bloqueo ante cualquier unidad que les amenace su flanco sur, su flanco izquierdo. Vale, esto es sobre el papel. Entonces, ahora ya, si vamos más pormenorizadamente, el Kerngruppe Paper va a ser, o sea, como un Kerngruppe, que básicamente es un regimiento, salvando toda la distancia, pero es como un regimiento reforzado con armas combinadas y tal, pues este Kerngruppe va a ser la vanguardia, va a ser la punta de lanza, o sea, la punta de lanza del 6º Ejército Panzer SS. Es decir, los que tienen que abrir el camino, los que tienen que avanzar en vanguardia y los que tienen que realizar el avance, mientras otras unidades van en retaguardia, asegurando el flanco y tal. Pero, o sea, ellos son la cuña. Sí, la punta. Ellos son la punta de lanza. La unidad Sergio, más. Sergio, una pregunta. ¿Por qué crees tú que no había una guarda de flanco en el flanco derecho? Porque de hecho arriba había más tropas aliadas que abajo, ¿no? Porque estaban todas las tropas británicas y canadienses y la mitad de un ejército americano. Y sin embargo no llevan guarda de flanco por la derecha, solamente por la izquierda. ¿Eso por qué crees tú que preveían que se fueran a poner a la defensiva inmediatamente o que quedarían como desconcertados durante una serie de tiempos? Había otro ejército que era el 15º, el 15, vamos, que ese sí tenía la misión de atacar por el norte. Ajá. Lo que pasa es que ese ejército justo acababa de recibir un ataque bastante fuerte por parte de los americanos en su sector y ya se quedó una semana antes y ya se quedó tocado y ya no pudo intervenir ni pudo atacar. De todas maneras, hay unidades en la ofensiva de la Sardena que son como de primera oleada. Paper al final es un kampfgruppe de la división de élite Leistandarte. Entonces, por ejemplo, tenemos que en la zona del sexto ejército Panzer SS, tenemos que las principales divisiones de ataque eran la Leistandarte, la Hitlerjugend, la Darreich y la Hohenstaufen. Entonces tenemos, por ejemplo, que la Hitlerjugend y la Leistandarte son las divisiones de primera ola, ¿vale? De primera oleada. Y luego tenemos la Darra y la Hohenstaufen, que son unidades de segunda ola. ¿Qué significa eso? Que la Leistandarte y la Hitlerjugend abren el camino, llegan hasta el Mosa, y una vez que se cruce el Mosa, ya se tiene previsto meter una segunda tanda de unidades que sí que se van a poder encargar más como de asegurar esos flancos, ¿vale? Eso es lo que te puedo comentar. Sí, sí. Vale. A diferencia de la ofensiva del 40 y la del 44, que también la analizo en el libro, pasa lo siguiente. La ofensiva del 40 es perfecta porque se cuenta con la superioridad de la Luftwaffe y porque se cuenta con tres grupos de ejércitos que atacan. Tres grupos de ejércitos. El importante es el A, que es el que se cuela por las Ardenas. Pero en la zona de Holanda también se lanza al ataque el grupo de ejército B. Y en la zona de la línea Maginot, el grupo de ejército C. Estos dos ejércitos no tienen la intención de... A ver, sí que avanzan, sobre todo el que se lanza por Holanda, porque sí que van a avanzar. Pero la principal función que tienen es la de fijación. Al atacar por ahí, lo que provocan es que todas las tropas aliadas que estaban en la zona norte, en la zona de Holanda y en la frontera norte de Francia, avancen al encuentro contra el grupo de ejércitos B y de esta manera no se bajan todas hacia el sur. De lo mismo ocurre con las tropas que están en la línea Maginot. Claro, aquí en el 44 no. En el 44, en vez de lanzar tres grupos de ejércitos, solo se va a lanzar uno. Y no hay fijación ni por el sur ni por el norte. Lo ideal hubiera sido que si se hubieran producido esos ataques, para que desde el minuto uno el ejército americano no hubiese podido redirigir todas sus tropas rápidamente hacia una zona central, como eran las Ardenas. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Ya adelanto qué acontecimiento, pero es lo que va a terminar pasando. Pero ya digo, no es por nada, es porque ya los alemanes no tienen capacidad y simplemente tienen que adaptarse a lo que tienen. Claro, además no había prejuicio, porque los alemanes se valen en el 40 del prejuicio de que los aliados estaban convencidos de que le iba a llegar por Holanda, y entonces eran propensos a adelantar su ejército y meterlo en Bélgica. Claro, ese factor de prejuicio aliado tampoco lo tenían ya en el 44, entiendo. En el 44 lo que van a pasar es otra serie de cosas. En el 44 juegan la baza de la sorpresa, juegan la baza de que como todo el mundo le da por muerto, nadie se va a esperar que tengan esa capacidad para atacar, ¿sabes? Como efectivamente va a pasar. Entonces, pues bueno, la batalla de las Ardenas, volvemos a adelantar acontecimiento, depende desde mi punto de vista, ¿eh? Depende de dos factores, la sorpresa y abrumar al enemigo. La sorpresa los alemanes la consiguen, es decir, que los aliados no estén preparados y que no espere lo que acaba de pasar, ¿no? Y es que les ataque. Y abrumar significa el ser capaz de darle un mazazo tan contundente a tu enemigo, sea, como un boxeador, ¿no? Que te pega un sí, que lo deja, de lo deja groggy. Que lo deja groggy y dejarlo sin capacidad de reacción para poder, digamos, actuar con cordura o actuar de forma eficaz durante varios días. Es decir, que se queden como diciendo, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y mientras están pensando qué está pasando, qué está pasando, y sin capacidad de reaccionar. Sigue dando. Claro, los aliados, o sea, perdón, los aliados, los alemanes cumplen los objetivos, avanzan y tal, sin oposición. O sea, conseguir ese caos, esa descoordinación, esa. Pues esa. Sí, un poco lo sí. Que había pasado en el 40, ¿no? Efectivamente, en el 40 es lo que pasa, se quedan, pero bueno, ¿qué está pasando? No puede ser, y mientras están diciendo no puede ser, no puede ser, no puede ser, los alemanes se plantan en el canal. Claro, aquí no va a pasar eso. La sorpresa se va a conseguir, pero no se va a conseguir abrumar ni se va a conseguir esa descoordinación de los aliados que rápidamente comienzan a actuar muy bien. Obviamente, también ayuda a disponer de más recursos. De, ¿sabe? De los años de experiencia, pero van a reaccionar muy bien, y no van a cometer, desde mi punto de vista, prácticamente yo creo que no cometen un fallo. Desde el minuto uno, quitando el primer segundo día, que obviamente tienen que hacer un análisis sobre lo que está pasando, pero una vez que se hacen a la idea, que no tardan nada, tardan apenas 2 días, tirando por lo alto, yo te diría que incluso 1.5 días, todo lo que hacen lo hacen perfecto. O sea que bueno, esto es lo que podemos concluir de las dos, de la diferencia entre las dos ofensivas. Entonces, dicho esto, pues nada, lo que estaba comentando. El Kampfgruppe Peiper, pues es la punta de lanza del sexto ejército Panzer SS, que junto con la división Hitlerjugend y otra serie de Kampfgruppe también de la división Leibstandarte, al final la Leibstandarte y la Hitlerjugend son dos divisiones hermanas, ¿vale? La división Leibstandarte es la división con más prestigio de la Waffen-SS porque precisamente se llama así, división Leibstandarte Adolf Hitler. Es más complejo el nombre, ¿verdad? Pero bueno, básicamente, o sea, en resumen, que lleva el nombre del propio Adolf Hitler en su división porque esta división surgió siendo como la guardia pretoriana del propio Hitler. Entonces es la división más prestigiosa, con más fama y con más de todo. No digo ni que sea ni la más eficaz, ni la que mejor combate, ni nada. Esto ya da para especular y tal. Pero la que más prestigio tiene, y la que más fama tiene, y la que más leyenda tiene y tal, porque se la vincula directamente con la Guardia Pretoriana de Hitler, es la Leibstandarte. Y sobre esa unidad hubo una especie de escisión, hubo una especie de hija, tuvo como un hijo, se puede decir así, que fue la Hitlerjugend. Que básicamente a principios del año 43, principio, mediados del 43, se va a ir sacando a muchos oficiales de la división Leibstandarte, gente muy veterana, gente muy competente, y se les va a meter en esta nueva división Hitlerjugend, que va a estar formada por oficiales muy veteranos, con mucha experiencia, que vienen de la Leibstandarte, junto con soldados de entre 17 y 18 años, muy jóvenes, que van a ir formando la plantilla, la base, los soldados. Entonces ahí se hace como una unión entre la juventud y la experiencia. Y surge esa división Hitlerjugend, ¿no? Por eso se llama así, y son divisiones, por eso digo hermanas, porque todos los oficiales de la división Hitlerjugend, o la gran mayoría, vienen de la Leibstandarte, ¿vale? Entonces, pues eso. Y en estas dos divisiones, que van a constituir el primer cuerpo panzer de las SS, recae la, pues eso, formar esa punta de lanza que avance hacia Almosa y posteriormente hacia Amberes. Y dentro de estas unidades, ya si bajamos más, pues estas divisiones están divididas a su vez en Kampfgruppe, que son unidades prácticamente independientes dentro de lo que es la unidad madre, que es la Leibstandarte de la Hitlerjugend, que son las que cada uno de estos Kampfgruppe van a tener una tarea, ¿vale? Para avanzar y tal. Y luego en el quinto ejército Panzer, que está al sur, para exactamente lo mismo. Ahí tenemos principalmente 3 divisiones Panzer, que son la segunda división Panzer, la división Panzerleer, que es otra división de élite, y la 116 división Panzer, que igual, pues están divididas en Kampfgruppe, con objetivos parecidos, tal, y básicamente, y salvando todas las distancias, les va a pasar lo mismo que le va pasando lo mismo que a los alemanes en el norte. Con la diferencia de que la zona atacada por el sexto ejército Panzer, si vosotros habéis estado allí, ¿no? Como habéis dicho, lo sabéis, la zona, o sea, lo sabéis, quiero decir, que lo habéis visto con vuestro propio ojo. La zona que ataca el sexto ejército. Sí, perdón. Yo sí, pero sí, sí. No sé, creo que no. Yo en el sitio de justo la ruta de Paper no he estado. No, sí, pero vamos, la conozco. En las Ardenas sí, ¿no? Las Ardenas sí. Vale, pues lo digo por lo siguiente, porque la zona que ataca el sexto ejército Panzer SS es mucho más abrupta que la zona del centro. Hay mucho más río, más barranco, está todo más enrevesado. Entonces el sector es mucho más difícil para avanzar y prácticamente solo tienes una carretera. Vas por una carretera, a la izquierda tienes un río y un barranco con un río, y a la derecha va el monte. Y tú vas como por en medio, no te puedes ni salir ni por la izquierda ni por la derecha, es una carretera. Por la zona central de Bastoña es más plana, es más claro, que hay árboles y tal, pero es más planita. Ondulada, ¿no? Eso, es ondulada. ¿Que no puede pasar por la carretera? Bueno, oye, pues pasamos campo a través, siempre que se pueda, que la mayoría de veces se pueda. Sí, que en son, la zona que son campos de pastos o campos de cultivo. Eso es. En la zona del sector grito Panzer, no. No son ni campos de pasto, ni de cultivo, ni nada. Es mucho más abrupto. Entonces lo va a tener bastante más difícil y por eso el quinto ejército Panzer SS con la división, la segunda división Panzer, con los Kampfgruppe, con el Kampfgruppe Kochenhausen y tal, van a poder avanzar más, pero simplemente, desde mi punto de vista, porque el terreno es un poco más favorable para el avance. A Piper, como vamos a ver, como le bloqueen un camino destruyéndole un puente o lo que sea, ahí se acababa el avance de Piper. O sea, no tiene más. Y entonces, dentro de este Kampfgruppe, perdón, que nos enrollamos, vamos con la pregunta. Dentro de este Kampfgruppe, pues Piper va a disponer de unos 4.800 soldados aproximadamente y ciento y pico carros de combate. 117 aproximadamente carros de combate. Panzer 4, Panthers, o sea, Panzer 5, y luego va a tener también adscrito lo que se llama el 501 Batallón Panzer Pesado de las SS, ¿vale? Que le va a aportar sobre el papel 45 Tiger 2, que es este, ¿no? El Tiger 2 es el este de la portada, el Tigre 2, que es el que está en la Glaze, que ha comentado que te pudiste subir. Pues 45 Tiger 2 sobre el papel, que luego en la realidad van a ser muchos menos. La realidad son 30 y tanto, pero que lleguen a entrar en combate no van a ser más de 15 o 16. Y esta es la. Bueno, y luego, por supuesto, toda la infantería va motorizada, en semiorugas y demás. Aquí pero el Tigre 1 no llevaban, ¿no? No, Tigre 1 no. Aquí se ve los semiorugas estos por detrás. Llevan también artillería autopropulsada, llevan también como una especie de Panzer 4 que llevan montados antiaéreos arriba, o sea que van, son la creme de la creme, o sea, es la élite de la élite, por lo menos sobre el papel. Obviamente la división de estandarte, que como digo es una unidad de élite, tiene su pico de mayor élite va a ser, desde mi punto de vista, la batalla de Kursk, y luego los combates que van a tener en la zona de Ucrania entre finales del 43 y principios del 44. Ya a partir de ahí, cuando ya salen de Ucrania, más o menos en marzo del 44, que se los llevan a Bélgica para prepararlo para lo que luego va a ser la batalla de Normandía, ahí ya la división pierde muchísimo en el sentido de calidad de la tropa, porque ya cada vez son reemplazos más jóvenes, más inexpertos, de menos formación, y ya no tienen nada que ver. No obstante, los mandos, jefes de compañía, jefes de batallón, jefes de regimiento, sí que siguen siendo gente muy veterana, gente muy curtida en combate, gente muy, pues eso, muy guerrera, gente muy guerrera, muy combativa. Pero la tropa ya no se va a poder comparar a lo que fueron, ¿no? Bueno, y en Normandía, en la retirada, también pierde a mucha gente buena, ¿no? Porque ahí se pierde a Bittmann, luego Kurmeyer creo que lo detienen en Bélgica un poco antes de la ofensiva, ¿no? En septiembre o por ahí. Entonces pierden cuadros importantes, oficiales de alto rango importante. Sí, sí. Ah, bueno, me refiero a esa, la Hitlerjugend, me refiero. Bueno, no, no, pero da igual, sí, sí, sí, son divisiones hermanas, pero sí, sí, le pasa parecido. Sí, ya en Normandía quedan descalabrados, estamos hablando de agosto del 44, y ahora se pretende que la unidad esté lista al 100% ya para diciembre. Entonces, obviamente, la tropa que reciben no tiene esa calidad, no tiene esa calidad, no, no tiene ese tiempo de formación de años. O sea, por ejemplo, ahora que han nombrado a Michael Bittman, o sea, tú piensas que una persona como él, que estaba pegando tiros desde la campaña de Polonia, que antes de llegar a Polonia en el 39 llevaba años y años y años en el ejército alemán, y luego las Waffen-SS recibiendo instrucción, formación, han recibido formación como soldado de infantería, han recibido formación en todos los puestos del vehículo, tal, o sea, habido y por haber, tiene la experiencia de la campaña de Polonia, de Francia, de los Balcanes, de Barbarroja. Luego de Barbarroja se lo llevan casi un año a Bastol, a la academia esta de la Waffen-SS, para formarlo como oficial. Participa en Kursk, participa en Italia, participa en Ucrania. O sea, no se puede comparar a esa tropa, ¿vale?, con un chaval de 17, 18 años que lo han cogido, o un tío que estaba en la Luftwaffe, que lleva toda la guerra sin hacer nada y tal, y de la noche a la mañana se le dice, vale, tienes un mes para prepararte, o tienes 2 meses para prepararte para entrar en combate y tal y cual. Pues sí, sobre el papel dice, no, tienen 20.000 efectivos, ¿no?, más o menos, entre los 4 que han grupe. No tenían tanto, tenían menos, pero bueno. Pero vale, sí, pero son 20.000 o 18.000, pero no se pueden comparar a la tropa que entró ahí en combate, ¿sabes?, en Kharkov o en Kursk, que sí que son todo gente muy experimentada. Y de hecho hay mucho informe de mandos, tanto de la Hitlerjugend como de la Listandarte, que se quejan abiertamente de esto, que dicen, esta gente no es la adecuada. Esta gente viene de la Kriegsmarine, viene de la Luftwaffe, llevan toda la guerra escurriendo el bulto, ¿no?, que se dice así, escurriendo el bulto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora pretenden ser soldados de élite en un mes y medio de formación. Los conductores tienen muchos problemas. Los conductores, la principal causa de las averías de los carros de combate es en parte culpa de los conductores, que no tienen esa formación, no tienen esa pericia. Y pues así todo, ¿no? Así todo. Normal. Además, no es lo mismo llevar un Tigre II por ahí por una carretera perdida que un Panzer II en 1940. Claro. O sea que es una tarea todavía mucho más difícil para un conductor todavía menos experimentado. Sí, ese es el resumen, sí, claro. Totalmente. Bueno, pues ¿por dónde quieres seguir? Ah, sí, pues podemos seguir. Pues bueno, esto es una cosa muy curiosa. Cuando el Kangaroo Paper se prepara, y lo toco en el libro, y es que a Paper... que Paper, o sea, que tiene que dirigir el avance, dirigir, liderar, todo. Paper no fue informado de que se iba a atacar en las Ardenas hasta 2 o 3 días antes. Y con esto se dice todo. Porque el secretismo era tal que la información hasta el último momento no salió de los generales de la división y demás. Pero es que ni los jefes del regimiento se les informa. Entonces tú imagínate, estás ahí en el sitio, una incertidumbre tremenda, porque obviamente no son tontos, saben que algo se está preparando, ¿vale? Porque están recibiendo refuerzos de forma muy acelerada, porque hay muchas divisiones concentradas y todo el mundo sabe que algo va a pasar, lo que no saben es el qué. Y 2 días antes se le da la noticia, le dice, oye, que sepas que vas a tener, que vamos a atacar por aquí por las Ardenas y que vas a tener que liderar el avance tal y cual, y el otro se queda sin tiempo para prever ni para planificar nada. Es prácticamente todo de sopetón, ¿no?, como se dice. Y eso Paper, pero es que luego si bajamos a los jefes de batallón, todavía saben menos. Pero es que si bajamos a lo que sabe un soldado, el soldado directamente no sabe nada. ¿Por qué el soldado no sabe nada? O sea, al soldado se le va diciendo, hay que avanzar hasta este pueblo, cuando lleguemos allí, al siguiente, cuando lleguemos allí, al siguiente. Y esta información no se da porque tú imagínate que una semana antes o 2 semanas antes se juntan y dicen, oye, este es el objetivo, y todo el mundo lo sabe todo. Bueno, en primer lugar, que en esta época... Y siempre hay casos de deserción, siempre hay soldados que se pasan al otro bando porque no quieren combatir y ya cantan todo el plan. Y ya a partir de ahí, pues uno se queda diciendo, pues ya está, ya lo saben todo. o a lo mejor no por deserción, sino porque lo capturan, que esto sí que es completamente frecuente. Imagínate, ¿no? Capturan a un soldado en la primera fase, ahí en las primeras horas, lo llevan ahí a la base, lo interrogan y ya dice, sí, sí, el objetivo es llegar a Amberes, tal y cual, no sé qué. Y ya los aliados ya empiezan a funcionar, ¿no? En esa respuesta. Entonces, aquí al final es curioso ver cómo nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y los principales jefes, los principales protagonistas que tienen que llevarlo todo y dirigirlo todo, a pie de campo por lo menos, es que hasta 2 días antes es que ni saben nada. Y ojo, y Paper tampoco sabía que el objetivo... Paper no sabe cuál es el objetivo real de todo. Paper tiene una información muy compartimentada de lo que él tiene que hacer durante las próximas horas, pero tampoco tiene una visión global. Por eso luego cuando se reúne con Model después de la ofensiva, y Model sí que se lo canta todo, Model, Paper, que todo esto lo registró él obviamente después de la guerra, en un interrogatorio que le hicieron los americanos, dice Paper, dice, ojalá me hubieran dicho cuál era el verdadero plan desde el minuto uno, hubiera actuado de una forma completamente diferente. Pero así son las cosas en la guerra, es muy interesante. Y nada, y ya con esto, completamente de forma acelerada, tenemos que se inicia la batalla de las Ardenas, se inicia la ofensiva el 16 de diciembre, por la mañana. Pues mira, es un buen momento para hacer una pausa antes de la batalla y ahora volvemos, os dejamos ahí. ¿Qué pasa? ¿No? Cliffhanger, ¿no? Que se dice. Venga. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bibi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues nos habíamos quedado casi casi en vísperas de Navidad y que iba a haber, ¿sí? Bueno, que iba a empezar la batalla. Así que nada, pues feliz Navidad a todos. cuéntanos, era 17 de diciembre, ¿no? ¿A qué hora habías dicho? Aproximadamente entre las 4:30 y las 5 de la mañana, aproximadamente. Comienza y claro, ¿qué es lo que pasa? Que Paper, pese a ser la vanguardia con su clan grupe, la distandarte, que no lo he dicho antes, había sido dividida en 4. Clan grupe Paper, clan grupe Hansen, ¿vale? Que son los 2 principales. Y luego tenemos también 2 un poco más de apoyo, que son el clan grupe Nittel y el clan grupe Sadding, ¿vale? La unidad está dividida en estos 4 clan grupe, que no era la forma de operar porque de aquí para atrás lo que había estado dividido estas unidades era entre regimientos. El regimiento Panzer, ¿vale? Principal, y luego otros 2 regimientos Panzer Grenadier. Pero aquí no. Aquí se hace un pupurri así de todo, una división, y en vez de dividirse entre regimientos, pues se divide en 4 cangrupes, y así pues se le da más autonomía y no están compartimentados de un regimiento lleva los Panzer, el otro no, el otro sí. No, no, aquí se hace como una mezcla de todo. Pero los 2 más potentes van a ser el de Paper y el de Hansen, ¿vale? Paper avanza por el norte, por la ruta D, y Hansen avanza por el sur por la ruta E, ¿vale? Por lo menos ese es el, así estaba planificado. Luego van a ir cambiando y tal, pero así estaba establecido. Pese a todo, la parte de la ruptura, o sea, la parte de romper el frente, no quedó bajo el encargo de Paper. A Paper no se le va a encargar lo que es romper la línea. Esa ruptura inicial de la línea, ¿vale? Que ahí estaba, por cierto, defendiendo la 99 División de Infantería Estadounidense, se le va a dejar a otras unidades menores, que va a ser la 12 Volgrenadier y la 3 División Falsenjäger. Estas 2 divisiones van a ser las encargadas de romper el frente. Entonces la idea era, estas 2 unidades rompen la línea, abren la carretera, y a partir de ahí, el Clan Grupe Paper y la división de estandarte con estos 4 Clan Grupe, a toda velocidad, se cuela. Esta era un poco la idea, para que los Panzer no sufrieran ningún desgaste ni tal, y bueno, era una tarea que ellos pensaban que iba a ser relativamente simple, romper la línea, y se les encarga a estas divisiones menores para que los otros ya simplemente pasen sin combatir y avancen sin problema a toda velocidad y no se vean envueltos en ningún combate inicial. Vale, muy bien. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que llega el momento de la batalla, por eso digo de unidades de segunda o de tercera categoría, como va a ser esta que asedia Bastoña al principio, no pueden ni abrir camino. O sea, pero ni abrir camino. Ya se quedan ya directamente atascadas y frenadas por la resistencia americana. Y a todo esto Paper, pues se le van los demonios, ¿no? Paper está ahí en el puesto de mando, como sin parar, ¿no? De llamar por teléfono, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Habéis roto ya? ¿Comenzamos la marcha? ¿No? El otro impaciente por empezar, porque al final la batalla de la ofensiva de las Ardenas por parte alemán es una contrarreloj. Es una contrarreloj en la que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser fugaz, precisamente por lo que he dicho antes, para no darle tiempo al enemigo a reaccionar, porque en cuanto el enemigo reaccione, adiós ofensiva. Entonces todo tiene que ir volando y sin ningún contratiempo y sin ningún nada. Bien, pues nada, van pasando las horas, no se rompe el frente, Paper no se le da la señal de iniciar el avance, porque no está el frente roto, y hasta que ya llega un momento ya que Paper ya dice, mira, iros a tomar por saco, ¿no? Así hablando mal y pronto, iros a tomar por saco, toma la iniciativa y avanza con su cangrupe y dice, mira, ya paso yo, ¿sabes? No sé por dónde, pero ya paso yo. Y haciendo una variación de la ruta por la que tenía que pasar, finalmente se desvió un pelín más al sur, y en vez de por la zona de la 12 Grenadier, llega a la zona de la tercera Fassingjager. Y llega allí y dice, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Bueno, ¿cómo va la cosa? Lo dice de forma muy burda, de muy mala manera. ¿Cómo va la cosa? Tal. Y ahí pues se va encontrando con una... ¿Qué tal, muchachos? ¿A qué hacía yo? No, él llega a pedir explicaciones de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no habéis roto el frente? ¿Qué pasa? Y empieza a hablar con una serie de mandos de la tercera división Fassingjager y poco a poco va bajando. Llega a hablar con un mando, ¿no? Me parece que es un comandante, habla, oye, ¿cómo va? Y le dice este mando, le dice, no, es que hemos encontrado una resistencia muy fuerte, están los americanos que no podemos pasar, una resistencia encarnizada, tal y cual. Y Paper le dice, pero ¿usted la ha visto? ¿Ha estado en primera línea y la ha visto? ¿Que eso es así? Y el otro le dice, no, a mí es que me la ha contado mi, ¿no? Otro soldado de rango inferior. ¿Quién te la ha contado? Ese. Y va Paper y lo busca. Y con ese, que es, a lo mejor es capitán, tiene otra conversación. Oye, ¿cómo está la situación? ¿Por qué no habéis roto el frente? Y el otro le dice lo mismo. No, es que hay una resistencia encarnizada, no podemos pasar, lo estamos intentando, pero no podemos, tal, estamos teniendo muchas bajas. ¿Pero usted la ha visto? No, yo no lo he visto. A mí me la contó un sargento, tal. Total, que Paper va entonces a buscar al sargento y habla con él. Y ya, bueno, va pasando por toda la cadena de mando de la división y se da cuenta cómo ahí nadie sabe nada. Todo es, me han dicho, he oído, no sé qué, pero ninguno ha estado ahí personalmente intentando solucionar la situación. Y ya cuando ya lo manda, pero vamos, o sea, los insulta, les llama de todo, le dice que son unos inútiles, unos cobardes, unos incompetentes, que son gente que no vale para nada, o sea, se lo dice directamente Paper. Y ya cuando Paper ya se posiciona justo donde se supone que está la resistencia tan encarnizada americana, según palabra suya, ahí no había prácticamente nadie. Cuatro tíos con un fusil y con dos ametralladoras, que eso ni en resistencia ni en nada. Y conforme se pone él, pasa y ni se entera. O sea, él rompe y ni se entera, prácticamente sin combatir, de la débil resistencia que había. Hombre, sí que es verdad que él llevaba carro de combate, lo de la tercera Fassingjager no. Pero bueno, que según la valoración que hizo Paper, pues eso, son una banda de inútiles que no valían para nada. Y a partir de ahí, aproximadamente a las 4 de la mañana, ya del 17, o sea, ya ha pasado un día entero, a partir de las 4 de la mañana del 17, ya... Ya te han perdido un día, han perdido un día. Pero es que han perdido un día vital. Porque es el primero, no pierden el vigésimo, no, han perdido el primero, que es el más importante de todos. Claro, es el más importante porque los aliados sí que están en shock ese primer día. Más que en shock, que no sabe lo que está pasando. Ahí en la base, ¿no? Me refiero a Eisenhower, Bradley, toda esta gente, ¿no? Montgomery. lo máximo que intuyen es, pues bueno, pues los alemanes pues, han lanzado ahí un contraataque, una cosa de distracción, pero en cualquier caso, de poca entidad, ¿vale? Es lo que piensan y lo que quieren pensar también, ¿vale? Los aliados. Y claro, y como tampoco avanzan mucho ese primer día, pues también refuerza esa idea de bah, eso que está pasando ahí, nada, algo de poca monta. Claro, Paper este primer día pretendía haber llegado al Mosa directamente. No se sabe si hubiera sido posible o no, pero hubiera pasado limpio, sin resistencia, sin oposición, sin absolutamente nada, porque en la retaguardia alemana, o sea, perdón, en la retaguardia estadounidense, después de esta primera línea, apenas había nada, no había nada. O sea, que hubiera pasado como Pedro por su casa, ¿no? Como se dice, o sea, sin oposición y sin nada. Quitando cuatro unidades desperdigadas que no hubieran puesto ni resistencia porque solo con ver la sorpresa alemana se rinden en masa. Que eso es lo que va a pasar, por cierto, el 17, pero no el 16. Bueno, pues el 17 ya por fin puede empezar a avanzar y tal y como había previsto, todas las guarniciones estadounidenses que estaban en los diferentes pueblos los pillan durmiendo, a la mayoría, los hacen prisioneros prácticamente sin combatir, avanzan. A esto de la famosa, bueno, a lo de la masacre de Malmedy, le pasó eso, era una columna que iba por ahí avanzando, que no se esperaban que los alemanes estuviesen ahí y de repente le aparece la columna alemana, todos se asustan, pegan los alemanes cuatro tiros al aire y cuatro cañonazos y ya se rinden más a la columna, más o menos 130, 140 tíos se rinden en masa sin oposición y sin nada. Pues eso es un poco lo que se encuentra a Paper ese 17. O sea, alguna columna dispersa que van perdido o alguna guarnición local que pillan dormido y prácticamente no hay combate. Y hace un avance considerable. Ese día 17 de diciembre hace un avance considerable. Pero obviamente si hubiera sido el día anterior, tal y como estaba previsto, pues presumiblemente hubiera sido mayor. Porque precisamente Paper tiene la primera parada importante esa noche. Bueno, aquí cuando decimos noche, es noche entre comillas, porque en esta fecha en las Ardenas se hace de noche a las 4:30 de la tarde. No hay horas de luz. Por eso además, claro, es un hándicap. Es un hándicap porque las horas de luz son muy escasas. No es como luego en Normandía, que en Normandía ya en junio se hace de noche a las 11 de la noche o algo así. Aquí no, aquí a las 4:30 ya de noche, por lo que tienen que aprovechar al máximo. Pregunta. Sí. ¿Un carro de combate tenía iluminación propia? Sí. Es decir, sí tenía, ¿no? Luces, claro, sí. No es lo mismo. Es decir, si tú vas por la noche, tú vas iluminando con tus faros o lo que tengas, ¿no? Vas iluminando. Pero tú vas iluminando, pero todo el mundo te ve a ti. Es decir, claro, es un objetivo muy claro. Pero tú no sabes cuántos enemigos están por ahí. Tú solamente vas focalizando. Es un peligro. Vamos, a mi modo de ver. A mi humilde entender. Yo nunca he combatido con carro de combate ni nada de esto, pero me parece que es un objetivo que se está señalizando en mitad de la noche. ¿No? Sí. No, y que tú avanzando solo ves lo que te ilumina la luz. No ves nada a los lados ni ves nada. Entonces, sí, no, pero es que precisamente le va a pasar esto que has dicho. Van a llegar ahí hasta Velot. Hay una mínima resistencia americana. Los alemanes no es que se asusten, porque asustar no es la palabra, pero pues intuyen que es una resistencia mayor de lo que ellos pensaban, o sea, de lo que realmente era, y ahí se paran, un poco también para reorganizarse y tal, y se paran. Y luego se supo al día siguiente que nada, que eran cuatro tíos, o sea, que la resistencia que encuentran en esta velo son cuatro tíos, y ya durante la mañana siguiente la pasan prácticamente sin dificultad, esa defensa. Pero, pues obviamente, si hubieran llegado el 16 de diciembre, pues no se hubieran parado ahí, porque ahí no hubiera habido nadie y hubieran pasado. Cosa que ya el 17 se para. Pasa lo de Malmedy, ¿vale? Pasa lo de la masacre de Malmedy, que también, bueno, hay polémica, ¿no? Si fue de una manera, si fue de otra, pero en cualquier caso, 84 prisioneros americanos son ejecutados allí, ¿no? Mueren en Malmedy por los alemanes. Pero también hubo muchos supervivientes. Y todos esos supervivientes de esa masacre de Malmedy van a escapar, van a volver a líneas americanas y van a dar la voz de alarma. Y la voz de alarma es los alemanes no hacen prisionero. Los alemanes, como te pillen prisionero, te van a ejecutar. Por lo tanto, claro, ¿cuál es la deducción lógica? Aquí todo el mundo combate. No se rinde nadie. No se rinde nadie. Y eso también hace un incremento de la moral o de las ganas de combatir del soldado estadounidense que hasta ese momento no se tenía y que el modus operandi era rendirse en masa un poco. Si te pillan un poco desprevenido, nos rendimos y ya está. A partir de ahora ya no. Y de hecho, no lo digo por decir, lo digo porque el propio paper así lo pone en su diario. Sí, pone, notó un cambio. Notó un cambio. Dijo, a partir del 18, toda esta sorpresa de que se nos rinden en masa y tal, ya no pasa. Ya se parapetan en todos los pueblos, en todos los puentes, en todos los sitios y luchan hasta el final. Por la razón que sea, no, está claro, no, pero hombre, yo veo dos razones muy importantes. Una, sí. Desde luego salvar el pellejo, es decir, si yo me rindo me van a ejecutar, no voy a darle la ocasión, es decir, aquí se combate hasta el final. Y segundo, sí. pues hombre, un poco venganza, ¿no? En plan de, oye, mira lo que han hecho con estos sinvergüenzas, pues sí, a esta gente cera. Sí, no, y luego también hay otra tercera causa y es que ya tampoco los pillan desprevenidos. Porque ya los americanos ya son más conscientes de lo que está pasando y obviamente... Pero sí, no, pero van exactamente lo que tú has dicho, añadiéndole esto también, que ya obviamente ya están preparados. Y ojo, ¿y qué le va a pasar a partir del 18? Cuando ya comienzan a avanzar, que ya han pasado ya dos días, porque ya los estadounidenses... Pido perdón por decir americano, es que me sale americano, pero yo sé que hay personas de Latinoamérica que dicen, no diga americano, di estadounidense. No es mi intención, es una cosa tremenda. Aquí en la emoción del momento te sale americano porque es como que, sí. No sé. Es lo que se ha dicho siempre. No, y que es más fácil decir la palabra americano que decir estadounidense. Sí, sí, es verdad, vale. Es verdad. No es por, de verdad que no vale. Es un tema de... Es porque es más fácil de decir American. Sí. Son dos, tres sílabas. En cambio, estadounidense, además hay un claro. Complicadete. Sí. Más ese también, ¿no? Para un murciano. Claro. Pero bueno, no, ojo, y que también vamos a romper una vara a favor de los latinos. Había muchos latinos en el ejército estadounidense. O sea que técnicamente, si decimos americanos, también los estamos nombrando a ellos. Porque el ejército americano, el ejército estadounidense... Es que americano es poco preciso, pero vamos, americano también podrían ser los canadienses, ¿no? Entonces, claro, todos los que están del otro lado, ¿no? Pero sí, bueno, vale, es el que viene del otro lado del Atlántico. Pero vamos, nos entendemos, quiere decir, que no vamos a estar aquí. Sí. No, pero es curioso porque yo y cualquier español entiendo... Jamás diríamos americano para referirnos a un canadiense. Ahí sí que se especifica canadiense. Exactamente, jamás. Eso es verdad. Jamás. Sí. Y, pero bueno. Ni siquiera americano, el ejército americano. A los argentinos, nunca. Nunca. ¿Verdad? Por mucho que sean de América, ¿verdad? Pero bueno, es verdad. Sí, nunca. Sí. Bueno, en cualquier caso, ya a partir del día 18, ya, claro, ya los estadounidenses han reaccionado a las mil maravillas. Ya han enviado a la 101, a la 82 como refuerzo. La 101 va a la zona de Bastoña y la 82 va a ir precisamente a la zona del Kangroupe Paper, que siempre pasa un poco más desapercibida la 82 que la 101. En Normandía igual, siempre se lleva la fama la 101, pero la 82 también fue. Y lo más importante, además de todos los refuerzos que ya están yendo a toda velocidad, que en la zona por centrarnos del Kangroupe Paper son la 82, la 30 División de Infantería y la 3ª División Blindada, que es de la Marinera, o sea, son tres divisiones muy buenas, muy competentes, consideradas las tres de élite, contra un Kangroupe. Estamos hablando de que la proporción es cuanto menos de 6 o 7 a 1, salvando todas las distancias, porque no será solo Paper, también van otros Kangroupes de alto estandarte, por detrás y por los lados, pero bueno, pero básicamente, tirando por lo alto, va a ser una división contra tres, ¿vale? Aproximadamente. Y claro, y lo más importante, que han tenido tiempo para movilizar a sus batallones, compañías de ingenieros, y ahora ya sí que a partir del 18, en cada puente de la Sardena, ya hay un grupo de ingenieros con el puente listo para dinamitarlo. ¿Y qué es lo que le pasa a Paper? Cruza el Lamblef por esta veloz, que ahí fue fallo estadounidense, lo del puente de Stavelot, porque al oficial encargado de los ingenieros que llegaron allí se le dieron órdenes estrictas de coloquen cargas en el puente y destruyanlo, o si no, destruirlo. En cuanto veáis a los alemanes aparecer, destruirlo. Pero este oficial actuó de forma negligente y dijo, va, si estos eran cuatro alemanes que vienen, no vamos a destruir el puente, porque si destruimos el puente al final va a ser luego más trabajo reconstruirlo que otra cosa. Y en vez de hacer lo que le dijeron, el tío cruza el puente, se sitúa en el lado alemán y monta ahí una barricada en la zona alemana. E incluso ya no es que monte una barricada, sino que el tío ataca de primera. Por eso los alemanes se asustan. Cuando llegan ahí a Stavelot la noche del 17 y sufren este mini contraataque de los estadounidenses. Sí. Son ingenieros de combate, sí. Sí, pero bueno, no sé, o sea, vale, sí me ha sorprendido eso. Y luego la otra, o sea, no sé, vale, muy bien. Tú puedes tener una autonomía a la hora de decidir o ya. De juzgar, vale, me parece estupendo, porque vamos, si no lo otro es el micromanagement, ¿no? En plan tal. Claro. Pero ten preparado las órdenes que te han dicho, porque para volarlo siempre hay tiempo, ¿no? Claro. Pues el tío se pone en el lado alemán, contraataca, ya los alemanes también se asustan un poco porque dicen, joder, esta gente ha pasado el contraataque, vamos a parar un poco, vamos a reorganizarnos y ya con luz a la mañana siguiente continuamos. También es más complejo, porque cuando los alemanes llegan al Stavelot, al sur de, pero sin cruzarlo, o sea, al sur de Stavelot, justo antes de cruzar el río, por la parte del otro lado del río hay como un montículo. Y por ahí estaba pasando, lo que has dicho tú de las luces, estaban pasando un montón de vehículos estadounidenses dirección a Malmedy, o sea, como a la derecha. Uy, aquí hay claro. La tropa. Entonces, los alemanes, entre que les atacan ahí un poco y que enfrente ven a una columna de vehículos que está sin parar de pasar, pero claro, esos vehículos iban para otro lado y ni tan siquiera eran conscientes de que los alemanes estaban ahí. Esto ya son confusiones que no se saben, cosas que tal... que se perciben, que se equivoca un bando, se equivoca otro y tal. Pero en cualquier caso, los alemanes paran y ya al día siguiente retoman y avanzan y tal. Bueno, pues ya cuando avanzan el 18, ya sí que están en todos los puentes que tienen que cruzar, ya sí que hay ahí un grupo de ingenieros con el puente listo para dinamitarlo. Y en cuanto ven aparecer a la columna de Paper en Trois Ponts, se llama, Trois Ponts, se escribe como tres puentes, en francés sería tres puentes, ¿vale? La traducción, pues en cuanto venga la columna de Paper que va compuesta por Panzer IV y por Panteras, en cuanto la ven aparecer, estallan el puente. Vale, ya está, por ahí ya no pueden pasar. Y ya se reorientan los alemanes hacia la zona norte, ¿vale? Zona norte, pasan por Cheinus, sufren un ataque aéreo, que por cierto, esto es otro mito de la batalla de las Ardenas, que siempre se ha dicho de que la aviación no intervino en la batalla de las Ardenas hasta que el tiempo aclaró a partir del 24. Esto es falso. La aviación estuvo presente en todo momento en la batalla de las Ardenas, tanto por un bando como otro. ¿Qué es lo que pasa? Que el cielo estaba encapotado y que tuvo intervenciones muy tímidas, pero a la que se abría un claro, ahí se lanzaba la aviación como un auténtico enjambre. Y a Paper lo cazan bien cazado este 18 por la zona de Cheinus. Pierde un montón de blindados, de blindados me refiero de semioruga, de camiones, varios panteras también pierde ahí en Cheinus por este ataque aéreo, pero sobre todo lo que más importante para Paper, que él lo comentó así, ya no le importaba el perder tres o cuatro semiorugas o un pantera o dos, es el tiempo. Estuvo aproximadamente 2 horas con la columna parada, refugiándose, ¿no? Se tuvieron que meter en un búnker que encontraron y se salieron de la carretera, ¿no? Abandonando los vehículos en la carretera y la tropa como que se fue para meterse a cubierto y perdió 2 horas. Y esto es lo que Paper más valoró, que perdió 2 horas. Bueno, pues llegan al siguiente puente que va a ser el de Les Forges e igual, conforme los ven aparecer, se lo estallan en su cara. Y ahí es cuando Paper tiene una frase, bueno, una cita célebre, tampoco es ninguna cita célebre, pero bueno, una frase que sí que es verdad que dijo, malditos ingenieros, como diciendo, si es que me están parando los ingenieros, si es que aquí somos la élite de la élite, sí, la vanguardia. Que no me paran los soldados ni los, claro, ni los blindados, no, me paran los ingenieros. Claro, pero es normal, porque es un avance un poco a la desesperada, porque claro, los avances del 40 y del 41 en Rusia siempre iban o brandenburgueses, otros para especiales por delante tomando los puentes. Aquí ni siquiera supongo que habría ni personal, ni tiempo para haberlo planificado, ni nada, ¿no? Aquí iban pues como podían, y si había un puente y se lo volaban en las narices, pues ahí se quedaban. Claro, o sea, vamos a ver. Es que esto es muy interesante, esto se analiza al final del libro, porque Paper... O sea, bueno, lo primero, que sí que había una unidad, ¿no? Que era la de Scorseni, que sí que, como lo que has dicho de los brandenburgueses y tal, que sí que como que era un poco la que tenía que ir en vanguardia para, vestido de americano, tomar estos puentes sin levantar... Vale. Sin levantar o sea, que los que iban disfrazados iban a por los puentes. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta unidad se queda embotellada debido a este error que he comentado al principio, que no pueden salir y que Paper al final se desvía y al final termina pasando, pero por un sitio que no estaba previsto, pues esta unidad de Scorseni se queda embotellada y ya directamente se va a quedar detrás. O sea que va a ser luego usada como tropa de combate, pero no va a poder cumplir su objetivo. Eso por un lado. Y luego por otro lado, Paper tampoco llevaba ingenieros en vanguardia, ingenieros con la capacidad de habilitar un puente. ¿Por qué no llevaba ingenieros en vanguardia? Pues porque es que le da igual. Si es que si me destruyen el puente y tengo que construir uno nuevo, por muy básico que sea y por poco tiempo que tarden, es que ya se van a ir un montón de horas o un día o el tiempo que sea montar el puente. Y ya es que me da igual. O sea, o tomo el puente intacto o me da igual poder repararlo, porque cuando lo queramos reparar o lo que sea, ya se nos ha ido el tiempo. Por eso digo de que todo es una contrarreloj. No obstante, luego al final del libro... Esto es muy llamativo porque los estadounidenses le hacen un interrogatorio a Paper a finales del 45, o sea, ya después de la guerra, en el que le dicen, le preguntan, si usted con lo que sabe ahora, si usted pudiera volver atrás, ¿hubiera actuado de una manera diferente a la que hizo? Y ahí, a partir de ahí, Paper lo suelta todo. Da todas las claves, todo lo que se equivocó, todo lo que hubiera rectificado y todo lo que haría, todo lo que hubiera mejorado. ¿Vale? Y uno de los puntos que dice es que hubiera llevado ingenieros en vanguardia, cosa que no hizo. Pero bueno, esto ya, insisto, tampoco lo hubieras podido utilizar bien. Hombre, yo qué sé, o con algún tipo de pontones, algo que se hubiera podido colocar de forma muy rápida. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Pero... ¿Cómo articulas eso? Para que sea, porque vamos a decir que el terreno por el que se movía no era fácil. Entonces, sí. ¿Cómo articulas eso para poder combatir bien, ir abriendo, claro, y poder disponer de ellos rápidamente? Porque si vas en columna en esas carreteras, habrá que dejarles paso. No, quiero decir que una cosa es, sí, como él dice, oye, pues sí, pues tenía que haber previsto que los ingenieros me iban a estar reventando los puentes y tenía que haber dispuesto a ingenieros para ponerme puentes rápidamente. Sí, sí, pero es que los que están al otro lado también te van a impedir que tú dispongas los puentes tal. También tienes que movilizarlos, las tropas que tienes que dejar pasar a esos ingenieros y esos pontones. Es decir, que es muy complicado, es una labor que hay que pensarla muy bien. ¿Cómo vas a articular eso? Es muy complicado. Claro, en el libro se especifica cómo era el orden de marcha. Qué unidades van en vanguardia, las que le siguen, o sea, cómo se configura la columna. Y efectivamente, el hándicap que tenemos aquí es que Paper tuvo que pensar muy bien qué poner, o sea, como si fuese a hacer una fila, ¿no? Una fila. Y esto Paper lo tuvo que pensar muy bien. ¿Por qué? Porque como la carretera de avance, en la mayoría de las ocasiones, y en cuanto pasas esta veloz, sí o sí, porque ya el terreno es mucho más abrupto, Es una columna de avance de uno, enfilada 1, quiero decir. ¿Qué significa esto? ¿Qué es enfilada 1? Que el que va en vanguardia, por mucho que quiera y tal, no puede llegar a la cabeza. Porque es que es filada 1 y solo hay sitio para un vehículo. No puede ni pasarle ni por el lado ni por tal. Por eso Paper, que esto es otro mito de la batalla de la Sardina, ya que estamos, tema de la gasolina. Los alemanes sí tenían gasolina. Lo que pasa es que la gasolina iba en retaguardia. Y desde la retaguardia era imposible hacérsela llegar a la vanguardia. Porque la carretera estaba bloqueada por las propias unidades. O por lo menos iba a tardar un tiempo precioso. No había espacio, claro. No había espacio para pasar. Entonces, hay que llevarla manualmente. O sea, llevar las jerrycans para allá. Claro, todos estos ingenieros, toda la gasolina, todo el sistema logístico va detrás. Ojo, junto con otro mito de la Sardena, junto con los Tigre 2. O sea, el Tigre 2, Paper los dejó al final. Todo el mundo tiene esa imagen de la batalla de la Sardena. De, mira, hay un libro antiguo que yo no lo conocía, no sé si de los años 60 o así, 70, que llevó en uno de los viajes que hago en la Sardena, lo llevó una persona, ¿no? Y me dijo, mira lo que pone en este libro. En este libro pone que los alemanes atacan con 100 Tigers, con 100 carros Tigres, la Sardena, 100. Y digo yo, pero 100, ¿de dónde sacan esas cifras? No, era como lo que pasa en la batalla de Kursk, que decían, no, los alemanes tienen 1000 Tigers, no sé qué, ¿no? Todo esto lo pone el enemigo, lo ponen los rusos o aquí los estadounidenses para dársela de, ¿no? De fíjate, nos la, fíjate todo lo que nos lanzan al combate y lo bueno que somos nosotros que lo pudimos repeler. Pues es un poco así, ¿no? Entonces, todavía en la batalla de la Sardena... Que será verdad, pero claro, que no es lo mismo que te llegue todo a la vez, que te llegue así en fila de a uno. Sí, no, no, pues, no es una exageración. Realmente, los únicos tigres de la batalla de la Sardena fueron los 45 del 501 SS pesado, y es que no van ni en vanguardia, van atrás. Van atrás por una razón muy sencilla, y es que Paper sabía que esos blindados eran lentos, sabía que eran propensos a averías, y dijo, muy acertadamente, dijo, como los pongamos en vanguardia y un carro de combate se quede tirado, ya nos bloquea la columna. Claro. Por lo tanto, iban al final y estaban pensados para usarse una vez que se cruzase el río Mosa, cruzamos el Mosa y a partir de ahí el terreno se abre, porque un Tigre 2 lleva un cañón de casi 7 metros de largo, que es, o de entre 7 y 8, que es que directamente en un camino lleno de árboles es que no lo puede ni girar el cañón porque le pegas a un árbol con el cañón. Entonces no te sirve para nada. Iban en retaguardia, ¿vale? Esto es otro mito de la batalla de las Sardenas. Ibas en retaguardia y prácticamente no van a entrar en combate. Van a entrar en combate ya al final, del final, del final, pero no supone nada. En vanguardia van Panzer IV y Pantera. Que claro, tampoco tiene sentido el tema de tus ingenieros, porque una cosa es hacer un pequeño puente para que te pase un semioruga y otra cosa es hacer levantar un puente para que te pase un Panther o un Tigre 2 que tiene casi 70 toneladas. Entonces yo imagino que eso lleva muchísimo trabajo y al final todo es velocidad. Y nada, y esto es lo que le pasa al T-18, que se van a quedar bloqueados tanto en Troos, en Trois-Ponts este y luego en Le Forge, se quedan también bloqueados. Y a partir de ahí tienen que desandar lo que han andado y van a la Gleis, y ya en la Gleis, de cara al D-19, se pretende avanzar por la parte norte del río, la parte norte del río de Lamblev, y pues abrirse paso por ahí. Y nada, pues el día 19 ya van a tener batallas muy muy intensas, pero que muy intensas en torno a Staumont. Y luego ya cuando pasen Staumont, aquí ya no les queda gasolina. No les queda gasolina porque la ofensiva se inicia con un depósito y medio. Un depósito y un tercio, mejor dicho, se inicia. O sea, llevan un depósito lleno cada carro de combate, pero luego para reabastecerlo únicamente hay un tercio extra. Capturan, yo en el libro salen un montón de mapas, que lleva 11 mapas a color, con todo lujo de detalles y demás. Capturan un depósito que es el menos importante, con aproximadamente algo menos de 200.000 litros de gasolina, que es lo que le da un poco de vida, si no capturan eso, apaga y vámonos. Pero luego hay dos depósitos más grandes, que son los famosos depósitos, que siempre se nombran de la Ardena, que en uno había 6-7 millones de litros de gasolina, y en el otro había más o menos 3 millones y medio de litros de gasolina, que ya si hubieran capturado eso, ya pues capitán general, ¿no? Pero no lo van a capturar. Y no por culpa de Paper, no por culpa de Paper. Luego diremos de quién es la culpa, y si se nos olvida decirlo, obviamente lo tenía en el libro. Pero no fue culpa de Paper, ¿eh? No capturar esta gasolina. El caso es que durante el día 19 se va a avanzar ya con mucho coste de bajas y de enfrentamientos y demás. Y ya para este último avance final, para el último coletazo final, como no tienen gasolina, tienen que directamente vaciar cierto vehículo, ciertos blindados, carros de combate sin brújula y tal, para cargar a los pocos Panzer que van a poder seguir avanzando. O sea, ya se llega a este extremo. Hasta que finalmente, en plan resumen, pasan Stoumont y llegan a lo que se va a conocer como la estación de tren de Stoumont, que está un poco más al oeste, y ahí ya los aliados lo bloquean. Lo bloquean ya en un valle, o sea, es un valle. No puedes ni superarlo ni por la derecha porque hay una montaña, ni por la izquierda porque hay un barranco. Se parapetan ahí con un montón de Sherman, cazacarros M10, cañones antiaéreos de 90 milímetros, y conforme van saliendo, hay una curva, ¿no? Y conforme van saliendo los panteras que van en vanguardia de la curva, en ese cambio de rasante, conforme van apareciendo, pim, pam, pim, pam, van a bocajarro y revientan a tres, que el libro precisamente lleva la guía de viaje con el código QR, con la posición exacta de esa curva, de esa foto que todavía hoy en día se reconoce, ¿no? Porque el paisaje es el mismo, la montaña de detrás y tal, todo es igual. Y se cargan a los tres blindados que van en vanguardia, tres panteras, y a partir de ahí ya es como, ¿qué hacemos? Si es que no se puede pasar por un valle en el que tienes que pasar a fila de a uno, y es que te están esperando, y en cuanto te asome... Y claro, encima los cadáveres claro. De esos carros están bloqueándote, que esa es otra. También, sí. O sea, te están encorsetando todavía más. Sí, sí. Y luego también coincide con otra cosa muy importante, y es que el puente de Stavelot, por el que habían pasado el día anterior, lo recuperan los estadounidenses. Es decir, que están aislados. Les cortan sus vías de suministro. La unidad no queda cortada por la mitad porque ya había pasado prácticamente entera, pero sí que pierde el contacto con el resto de cangrupes de la división de la estandarte. Y a partir de ahí ya la situación es crítica, porque si ya le llegaban poco suministro de por sí, pues ahora ya con la vía cortada, ya no es que le llegue poco, es que no le llega ninguno. Y pues se forma lo que se va a llamar el caldero, la batalla del caldero, que Paper al principio intenta mantener todo el territorio que había conquistado, pero poco a poco, y debido a la presión que le van ejerciendo los estadounidenses, que aquí ya tenemos a la 30 División de Infantería, a varios batallones blindados americanos, a los paracaidistas de la 82 y a los de la 3ª División Blindada, empiezan a hacer presión contra un cangrupe, y al final lo van a dejar aislado en... O sea, va a conservar solo la Glaze. Simplemente la Glaze. Y a partir de ahí pues le empiezan a bombardear, le empiezan a lanzar ataques sin parar, los alemanes se defienden como pueden, la situación es cada vez más crítica, se intenta un abastecimiento aéreo por parte alemán que fracasa, o sea, todo lo que llevan, el 90%, que principalmente la gasolina, cae en el lado americano, porque el sector que controlaban era muy poco y es muy complicado que justo el depósito cayese, ¿no? Donde tenía que caer. Y ya pues Paper, de forma ya desesperada, empieza ya a solicitar permiso para retirarse. En este momento, bueno, para retirarse, para evadirse. Porque como no le quedaba gasolina ni apenas le quedaba munición a los blindados, ya los blindados habían sido distribuidos alrededor de los principales accesos de la Glaze, para ya de forma inmóvil cubrir cada acceso. Y pues eso, yo ahí en el libro, por cierto, que no lo he dicho, que sí que me gustaría comentarlo, yo lo he escrito para que sea una experiencia lo más inmersiva posible. ¿Qué significa eso? Significa que el libro pretende que el lector realmente se meta dentro del Kangaroo Paper y pueda, a ver, obviamente es imposible hacerlo, pero lo más aproximado, ¿no? Sentirse como que está ahí, como que es uno más, viéndolo las cosas en primera persona, con testimonios de los alemanes, tanto de Paper como de su jefe de batallón, como de soldado, como de prisionero americano, que han sido capturados y que no han sido ejecutados, porque no ejecutaban a todo el mundo, prisioneros americanos que estaban ahí, hechos prisioneros, y que también cuentan lo que ven. Y te hablan de la relación que tiene Paper con los soldados, con todo el mundo, el respeto que se tenía, no sé qué, conversaciones privadas que Paper tiene con los prisioneros americanos, como preguntándole cosas de cultura general y de noticias de lo que está pasando, a ver si coincide lo que Paper sabía por parte de la propaganda del gobierno alemán con la información de la guerra que le daban los americanos, ¿no? Que era información a la que Paper no tenía acceso, porque a Paper le llegaba la propaganda de guerra alemana y de alguna manera quiso contrastar su información de la guerra y sobre cómo iban las cosas con los estadounidenses, que ellos pues tendrían otra información, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿eh? O sea, que sea inmersiva y luego por eso se completa con la guía. Porque después de haber hecho todo el acompañamiento de la unidad y después de haber vivido en primera persona todo lo que le pasa, tienes ese extra de decir, pues ahora voy a visitarlo, ¿no? Y bueno, y entonces lo que estaba comentando. Paper tiene unas conversaciones con los superiores, ¿no? Con Vingel Monke, y le dice, oye, no puedo más, me tengo que evadir. Evadir significa abandonar todo el equipo pesado y como cada uno pueda escabullirse por las líneas americanas hasta volver a contactar con las alemanas. Y al principio obviamente se lo deniegan. No, tal, resista, que hemos iniciado varios intentos de rescate, cosa que fue cierto, pero fracasaron todos los intentos de rescate al Kangaroo Paper. Y ya al final ya le dice, esto ya es de cara al día 23-24 de diciembre. Desde el 19-20 que habían quedado aislados, o sea que están 3 días ahí, fatal. Le dice, vale, tienes permiso para evadirte, pero con una condición. ¿Qué condición? No abandonar el equipo pesado. Y es en plan, pero si no tengo gasolina para mover el equipo pesado. Si ese es precisamente mi problema. Y ya al final se le da carta blanca. Al final ya se le da carta blanca. ¿Cómo que no abandonar? ¿Y qué hace? Ya. ¿Lo lleva, va cargando con ello por el bosque? ¿Cómo es esto? Pues al final se le da carta blanca. Se abandona todo el equipo. ¿Tiene una conexión tan grande con la realidad? O sea, no sé. Sí, bueno. Y también, pues oye, pues como que era lo que le tenía que decir. Como, venga, así, escápate, pero conserva el equipo. Y sí, bueno, pues hasta que te digan, hasta que te den la luz verde, tienen que seguir varios pasos, ¿no? Para decir, oye. Claro. Ya está. Pero sí, sí. Y nada, entonces, ojo, tienen que abandonar todo el equipo, lo sabotean antes de abandonarlo. Hay equipo que no le dio tiempo a sabotear, pero la mayoría se sabotea. Y se tiene que abandonar a los heridos. A los heridos también se les abandona. Alemanes, no había posibilidad para llevárselo. Y se abandona también a los prisioneros americanos que habían capturado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues dejan a los prisioneros estadounidenses a cargo de los heridos alemanes. Te iba a decir. Sí, me lo imaginaba. Digo, bueno, estos tíos están sanos, tendrán que ocuparse de los que no están sanos. Ya, bueno, de eso depende. En el frente oriental eso hubiera sido impensable. Ya, sí, desde luego que sí, pero bueno, quiero decir, no está mal pensado porque, bueno, vendrán los americanos, vendrán que hay otros americanos cuidando de los heridos y, bueno, pues obviamente los que están cuidando de los heridos pues intentarán defender a esos, a pesar de lo de Malmedy, ¿no? Claro, porque tú imagínate, hombre, la idea era esa, decir, oye, vamos a dejar a los prisioneros intactos a cambio de que luego cuando vosotros capturéis a nuestros heridos, los atendáis, ¿no? Un poco esa era la intención. Y de hecho, Paper se lleva a uno, al de mayor rango, se lo lleva con él en esta huida, en esta evasión. El comandante McCow se llamaba. Y le dice al McCow, le dice que con este tiene un montón de conversaciones y son conversaciones que el propio estadounidense ha hecho pública. O sea, esto ya no es que lo diga Paper, es que lo dice el americano, que no tiene ninguna intención de mentir, ni de tirarse flores, ni de nada. Y según el americano, le dice Paper, te voy a llevar conmigo de prisionero porque luego cuando llegue a líneas alemanas te voy a intercambiar a ti con mis heridos. Y le dice el comandante, le dice, hombre, yo no sé si mis superiores van a aceptar ese trato de cambiarme a mí solo por todos los prisioneros, o sea, perdón, por todos los soldados heridos que tú estás dejando atrás. Y le dice, eres consciente, ¿no? Que esa decisión no depende de mí. Y le dice Paper, sí, claro, ya sé que no depende de ti, pero bueno, te vienes conmigo y ya está. Yo me llevo un rehén por si las moscas, ¿no? Sí, claro. Es mi suposición y bueno, voy a jugar esta carta, claro. Claro. Y nada, y bueno, y la evasión, eso es una locura. O sea, vosotros imaginaros, a menos 10 grados bajo cero, 10 días de combate ininterrumpido, la gente va sin dormir, iban famélicos, iban muertos de hambre, y pues, pero iban muertos de hambre la tropa, cansancio, sin dormir, sin nada, pues tú imagínate con esa temperatura invernal gélida, salir eso, andando. Eso andar en una llanura, rollo boscoso y todo eso, ya sería la leche, pero es que ese terreno no, o sea, ¿qué decir? Claro. No, no, aquí tuvieron que cruzar ríos mojándose, tuvieron que escalar colinas, todo con mucho cuidado, con miedo de que no fuesen detectados por ninguna columna americana por ahí dispersa, porque en cuanto tuvieran el más mínimo vehículo, los iban a barrer a todos, porque estamos hablando de infantería a pie con el menor equipo posible, el equipo más ligero posible, y esta evasión va a durar aproximadamente unas 30 y tantas horas. Tardan un día y medio en conectar con el Kangaroo Hansen en este y caso. Me ¿no? parece poco, ¿eh? Sí, no te crees que andan tantos kilómetros, al final son, así de memoria, son, no sé si son 15 o 20 kilómetros los que recorren y necesitan un día y medio para recorrerlo, pero sí. Yo di testimonio en el libro, ¿no?, de cómo fue esta marcha, es aterrador. Aterrador me refiero, o sea, de que iba la gente tan mal que no podían estar más de una hora seguida caminando. Tenían que hacer pausas continuamente porque la gente se caía al suelo, se desplomaba. Y de estos 800 soldados que inician la evasión, finalmente van a llegar a la línea alemana 770. Ojo, que fueron casi todos, ¿eh? Fueron casi todos. Y nada, bueno, y luego pues obviamente llegan el 25 de diciembre a las líneas alemanas. Por eso yo lo he titulado ese capítulo El regalo de Navidad. Tú estabas antes felicitando la Navidad, pues el regalo de Navidad para esta gente fue poder regresar a líneas alemanas. ¿Qué dirá uno? Bueno, ¿habrá terminado todo para ello? Pues no. De ahí los reenganchan otra vez para el combate y entonces los mandan a la zona de Bastoña para participar ahí en una serie de ofensivas muy feroces para intentar cerrar el corredor que Patton había abierto después de haber liberado Bastoña. Pues querían cerrar ese corredor los alemanes con un ataque en pinza. Y a partir de aquí, Paper ya no participa. Sus soldados sí, pero Paper ya no va a participar en esa batalla. Paper llegó completamente reventado. Llegó, pues si te lo puedes imaginar, ¿no? Palabras textuales de Paper. Llevo 10 días sin dormir, prácticamente sin comer, estoy agotado, desfallecido. Bebió un vaso de algún tipo de bebida alcohólica y cayó en redondo y, según dice, estuvo 2 días durmiendo o algo así. Y a todo esto que llega Model, mientras Paper está así ya completamente abatido, estaba mal, había perdido toda su unidad, o sea, estaba psicológicamente afectado, llega Model y le dice felicidades. Y el otro le dice felicidades, ¿por qué? Ha obtenido usted una gran victoria. Y le dice, victoria, pero si he perdido a toda mi unidad y no hemos llegado al Mosa ni a Ambe ni nada. Y entonces cuando Model le dice, ese nunca fue el objetivo de la batalla de las Ardenas. Yo sabía que llegar a Amberes era imposible. Era una quimera, ¿no? ¿El qué, perdona? Era una quimera. Sí, sí. Le dice, el verdadero objetivo de las Ardenas, o sea, o por lo menos el que él se había planteado, entendiendo que lo que Hitler había pedido era imposible, el verdadero objetivo de las Ardenas nunca fue llegar a Amberes. El verdadero objetivo fue, o por lo menos, como digo, el que se había fijado, retrasar la inminente ofensiva que los aliados iban a lanzar contra Alemania. Y eso lo hemos conseguido. Le hemos descalabrado todos los planes y tal, y esto nos va a dar oxígeno para poder centrarnos ahora en el frente oriental, porque vamos a tener unos meses con el frente occidental pausado. Y es cierto que exactamente ocurre eso, es cierto que se consigue. En el libro lo cuento de forma más amplia, pero básicamente ese es el resumen, y sí que es cierto que de alguna manera triunfó ese planteamiento de descalabrar los planes ofensivos estadounidenses que eran inminentes. Y no los van a retomar hasta mediados de febrero del 45. Claro, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya no salimos de tema. Pero con lo que no contaban los alemanes era con que, si bien retrasaron la embestida final aliada occidental, los rusos, el 12 de enero del 45, inician la operación Vistula Oder y ahí se lanzan con todo y barren al ejército alemán presente en Polonia. y conquistan Budapest también por la cuenca del Danubio. Es decir, que el frente oriental se les precipita. Pero, pues eso. Eso es un poco... Y luego hay más, ¿eh? hay más conversaciones con Paper, con Himmler, que ya se desengaña de la guerra, pero insisto, tenemos que dejar algo, ¿no?, para el lector, pero que está lleno de conversaciones, de anécdotas, de curiosidades, de testimonio de uno y de otro. Otro what if, ¿no? El esfuerzo este que hacen en el frente occidental, ¿les hubiera servido de algo en el frente oriental? Yo creo que eran habas contadas. Sí, no. De esto, de hecho, hay una... No sé si es Guderian o Jodl, pero sí, uno de estos dos lo dice abiertamente. Dice, si en vez de lanzar esta ofensiva de las Ardenas que hemos lanzado aquí, que fíjate que prácticamente no hemos conseguido nada, porque ya se queda estancada el tercer día, sí que es verdad que en la zona del quinto ejército panzer van a avanzar un poco más. El Kampfgruppe Kochenhausen están a punto de llegar al Mosa, les queda muy poco. Lo que pasa que ya de cara al 24 de diciembre ya los paran de forma definitiva, porque al final lo que pasa es eso. Nosotros imaginémonos como una cuña alemana entrando por las Ardenas, y a medida que van pasando los días juegan en contra de los alemanes, porque los aliados no paran de enviar refuerzos tanto por el norte como por el sur, que poco a poco van apretando, ¿no? Van apretando y van haciendo presión por todos los lados. Sí. Sí, sí, eso efectivamente. Entonces, lo dice, dicen, si esto ha tenido poco éxito en el frente occidental, en el frente oriental, olvídate, tú todavía hubiera hecho menos. Eso no significa, ojo, que tal y como vimos en el libro de la última ofensiva de la Wehrmacht, del frente oriental, los alemanes van a lanzar mucho ataque en el frente oriental, en todo el 45, que precisamente el más gordo lo van a protagonizar las mismas unidades que han participado en las Ardenas. O sea, estas unidades, después de las Ardenas, a mediados de enero, o sea, cuando ya está todo ya vendido, que no han conseguido el objetivo, se retiran de las Ardenas, entonces son enviadas a Hungría, y en Hungría van a estar atacando sin parar. Paper, con la Lichtstandarte, la Hitlerjugend, la Darrai, la Hohenstaufen. Lo que pasa es que van a ser ataque de menor entidad y los resultados que van a conseguir son realmente pobres, ¿no? Pero sí, vamos. Pero sí, que respondiendo a tu pregunta, bueno, no sé, Hugo, lo que pensará, pero respondiendo a tu pregunta... No, a mí me parece muy interesante lo que has comentado de Model, de que hay un éxito parcial. Porque yo creo que en cierto modo es verdad, hay un éxito parcial. Yo creo que en esa ensoñación que tenían de agarrarse al clavo ardiendo, como tú has dicho antes, yo creo que ellos lo que visualizaban, o al menos el alto mando Hitler, yo creo que ellos empezaron, como se creyeron su propia ensoñación, yo creo que ellos lo que buscaban era, si pegamos un puñetazo y lo dejamos medianamente caos, porque además ahí hay que ver las desavenencias que había en el mando aliado, entre los americanos y los británicos, nadie podía ver a Montgomery, Bradley estaba en Luxemburgo, pero no dominaba los ejércitos norteamericanos exactamente, Patton peleaba por su guerra en el sur por otro lado. Entonces, a lo mejor ahí, de haber pegado ese puñetazo que deja a los aliados groggy, incluso ejerciendo muchas pérdidas contra los británicos que iban ya con lo puesto, que es que no se podían permitir ni una pérdida más, yo creo que la ensoñación alemana era, si los dejamos groggy, lo mismo llegamos a un acuerdo de paz con ellos y nos volvemos contra los soviéticos. Y si conseguimos eso, todavía a lo mejor salvamos los muebles en alguna línea de río. Yo creo que los alemanes agarraron a eso. Entonces, es verdad que no consiguen eso, ni lo hubieran podido conseguir nunca, pero el hecho de frenar la ofensiva aliada en el oeste, al menos durante unos meses, le va a funcionar como si hubiera habido ese gran acuerdo o ese gran armisticio para volverse contra los soviéticos, ¿no? Luego, es verdad que en cierto modo hay un éxito parcial. Sí, claro, claro. Y por eso es lo que comentaba, que lo que ellos no se esperan es lo de los soviéticos, porque es que los soviéticos... Es que eso es un no parar, es que esa gente no necesita ni tiempo de recuperación ni nada. Es que desde que lanzan la operación Bagration, desde que liberan Leningrado, a principios del 44, es que no paran. Es una apisonadora. Claro. Eso es increíble. Y además es por la superioridad numérica de material y que habían refinado ya un arte operacional muy bueno. O sea, para esa época el ejército soviético tenía un peligro mortal. Claro. Era una máquina engrasada. Ya en todos los sentidos, en todas las ruedas del engranaje está todo funcionando. Claro, pero los alemanes piensan... Dicen, vamos a ver, esta gente nos han pegado un palo tremendo en la operación Bagration de verano del 44 que se han plantado en Varsovia, ¿vale? Pero es que luego también han seguido por la zona de Rumanía, de Bulgaria, de los Balcanes, tal. Dijeron, cuando se quieran lanzar sobre Polonia necesitarán meses y meses y meses y meses para recuperarse antes de volver al ataque con todo. Pues no. En pleno invierno, 12 de enero, las condiciones más duras también posibles, entonces lanza la operación Vístula Oder, que barre ya completamente, y ya lo sitúan el Oder el 31 de enero. Ya lo sitúan a 70 kilómetros de Berlín. Eso es lo que nos esperan los alemanes, que por eso Hitler, había un como el jefe de la inteligencia del Frente Oriental, que se llamaba Helen. Helen este no paraba de decir, los soviéticos van a atacar de forma inminente en el sector del Vístula, tal, nos van a atacar. Y Hitler no paraba de decirle, este tío está loco, usted está loco, este tío tendría que estar en un manicomio, no sé qué. ¿Cómo nos van a atacar los soviéticos, hombre? Si con todo el esfuerzo que han hecho, claro, es un pensamiento lógico, con todo el esfuerzo que han hecho, esta gente va a necesitar hasta mínimo la primavera-verano para volver a lanzarse con todo el ataque. Pues no, señor, lo hacen en enero. Eso es lo que realmente... A ver... Ni esperan y, por otro lado, ni quieren esperar. Entonces, al final aquí ya... Sí. Bueno, ahí hay una tesis muy interesante de David Glantz que dice que Stalin podía haber llegado bastante antes a Berlín, pero que él ya no estaba jugando a ganar la guerra, sino a jugar la posguerra, y que por eso hace esta ofensiva hacia el sur para asegurarse todos estos países para que entraran en su órbita. Y luego ya, cuando ya se ha extendido por ahí lo suficiente y ha llegado a los Balcanes, pues entonces organiza el avance hacia Moscú. Sí, que Berlín, y a lo mejor eso, Berlín no peligra. O sea, hacia Berlín. Se le iba a quedar. Claro, había que asegurarse primero toda la zona balcánica. Y yo creo que, bueno, eso es lo que dice Glantz, ¿no? Pero a mí me parece que es bastante lógico. Sí, no, totalmente. Pero que ya digo, yo lo que valoro es eso, es la capacidad del Ejército Rojo de... después de un gran desgaste, volver a estar al 100% o prácticamente al 100% para volver a lanzar otra gran ofensiva y es un no parar. Entonces, claro, nosotros imaginemos, ¿no? Si esa gran ofensiva del Vístula Oder no se produce en enero y se alarga a abril o a mayo, tal y como los alemanes querían o querían ver, pues sí que hubieran tenido los alemanes ahí un montón de tiempo para recuperarse un poco. Y la guerra se hubiera alargado, sin duda la guerra se hubiera alargado. Pero claro, como ya los barren ya completamente en enero y ya los dejan ahí ya a punto de tal, a punto de la estocada final. Y luego también cuando los americanos relanzan su gran ofensiva a mediados de febrero del 45, tienen la suerte de capturar el puente de Remagen de forma intacta, que esto hay también varios... no es Glantz, son otros, pero que han dicho... que la captura del puente Remagen acorta la guerra de 2 a 3 meses, porque ahí ya entran en tromba en Alemania y ahí ya no hay quien los pare. Si no hubieran capturado Remagen, se hubieran quedado parados en el Rin. En el Rin. Entonces, claro, todo precipita. Sí. Sí. Es curiosísimo porque llegaron a planificar desembarco y llevaron lancha del desembarco de Normandía para cruzar el Rin. Pues ya estaban pensando que si no capturaban un puente tendrían que hacer un desembarco en el Rin, es tremendo. Claro, para asegurar una cabeza de puente en el otro lado. Sí. Y ya está. Pero vamos, es curioso, ¿no? Es curioso el tema, porque fíjate, cuando hablamos del puente lejano, ¿no? De la operación Market Garden, ahí, pues fíjate, si lo hubieran conseguido hubieran acortado muchísimo la guerra, pero sin embargo tiene este golpe de suerte, ¡pum! Y acortan la guerra, una cosa que no esperaban, ¿no? Totalmente. En fin. Luego, otra cosa que a mí me parece súper curiosa, no sé tú qué pensarás, Sergio, es la diferencia que hay entre la capacidad de resiliencia de las unidades alemanas, sean cuales sean, incluso la última de la Volksgrenadier, y la falta de resiliencia de las divisiones norteamericanas y aliadas, que es algo que ya se vio en Normandía, pues en Normandía estuvo a punto de haber un motín, que lo cuenta Matt Hastings, de las ratas del desierto. O sea, no estamos hablando de cuatro novatos, sino de la gente que venía del desierto, que llegó un momento en que se plantaron, estuvieron a punto de amotinarse y dijeron, nosotros ya no peleamos más, ahora que peleen otros, que nosotros llevamos ya 4 años, o la 29 División de Infantería Norteamericana, que tuvo un 100% y pico de pérdida, de baja, o sea, más que la... Y luego, cuando rompen los alemanes en la Ardena, también hay pánico en divisiones americanas que directamente huyen, o sea, salen corriendo. Por ejemplo, Winters lo cuenta, que sale también en el episodio de Hermanos de Sangre. Winters cuenta que cuando a ellos los mandan corriendo y desde los cuarteles estos cercanos a París, que además van casi sin munición y sin nada, que cuando van por la carretera y se encuentran a las tropas americanas que se están retirando de cualquier manera y le empiezan a coger la munición ellos, él comenta en su memoria que no se sentían orgulloso en absoluto de lo que estaba viendo en sus compatriotas y de que incluso les negaban la palabra. Cuando los otros le hablaban o algo, los paracaidistas les negaban la palabra y simplemente se dedicaban a coger la munición y ya está. Eso hubiera sido un factor muy importante el primer día, como dice Sergio, porque cuando se genera ese pánico en la unidad norteamericana, con esa falta de resiliencia que estaban sufriendo ya desde Normandía, ahí hubiera habido una oportunidad interesante de romper el frente, que no sé yo cuánto hubiera durado hasta alcanzar el punto culminante, pero es verdad que eso estaba ahí, es curioso, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, claro, es que esto es muy importante lo que comentas para que veamos. Yo eso lo había leído también de la primera división de infantería, que estaba ya en Italia, por Sicilia, por tal... Y cuando le dan la orden y le dice, oye, que os vais para Inglaterra, que vaya a ser la punta de lanza del próximo desembarco, se quedan así blancos diciendo, pero joder, que lo haga otro, que nosotros ya llevamos aquí un baño de sangre aquí en el teatro del Mediterráneo y ahora encima quieren que seamos la punta de lanza del desembarco, no sé qué. Entonces, el autor, que creo que es, no sé si es Jean-Luc Leluc, en el libro de La Wehrmacht en Normandía o algo así, no sé si es este o es otro, porque ya uno lee tanto ya sobre las cosas que ya luego no sabe de dónde la ha sacado, pero, y luego el mismo autor te lo compara, te dice, tú imagínate a una unidad como la Listandarte, la Darray, la Hitlerjugend, tal, la Totenkopf, la Viking, que eran gente que estaba en todos los fregados, en el punto más crítico, diciendo esto, diciendo, joe, que nosotros ya hemos luchado en Kursk, ya hemos luchado en Ucrania, ya hemos luchado aquí, ya en Numa, y ahora encima nos van también a las Ardenas. No, no, es una cosa completamente diferente, es así. Pero sí, supongo que es este estatus de élite de estas unidades alemanas y también, pues oye, la forma de ser del ejército alemán, también su doctrina, su influencia ideológica, que le lleva por lo que tú has dicho. A esto de decir que ojo, que luego ya en la fase final de la guerra sí que ya no se va a dar, ya sí se va a incumplir un poco más. Ya cuando ahí ya el hundimiento, claro, eso ya es el colapso. Que tampoco son robots, quiero decir, o sea, que tampoco son robots. La Waffen-SS sí, la Waffen-SS sí que son hasta el final o hasta ya la última semana, pero el ejército normal ya muchas unidades van a decir, oye, mira, ¿sabes? La propia anécdota del Otokariu, ¿no? Por ejemplo. Que vengan y se ríen y que nos tomen de prisioneros ya. Sí, sí, ya sí. Está. Pero que bueno, pero que sí que fue mucho mayor en cualquier caso que la de los aliados, sí, sí. Al igual que la de los soviéticos, que los soviéticos también era aquí hasta el final de la forma más... Oye, te he interrumpido y vas a decir una anécdota de Otokarius. Ah, no, no, lo de Otokariu fue eso, que ya al final, cuando ya ve que está todo perdido, directamente coge a su unidad y le dice, oye, que se vaya cada uno para su casa y ya está. O sea, que aquí ya no hay nada que hacer. Y Model igual. Model, que fíjate que era el más comprometido y el león, ¿no?, de la defensa y tal. Y al final en el RUR, en la bolsa del RUR, ya se reúne y dice, mira, ya está. O sea, ya nos han ganado, nos han pasado por encima, que cada uno haga lo que quiera y ya está. Y él se suicida. Pero sí, sí, pero... Pero insisto, ya todo esto va a ser el final del final del final del final. Sí, eso es el colapso ya, sí. Claro. Pero hasta ese momento sí que se mantiene todo el mundo al 100%, eso sí que es verdad. Mm. Y nadie se lamenta por ninguna unidad de esta de élite se lamenta, todo lo contrario. El propio paper, ahora estamos hablando de él, dice, que lo recojo también en el libro, dice, cuando lo mandan a Hungría, no se lamenta porque lo manden a Hungría, se lamenta porque, según él, los tendrían que haber mandado a Berlín, que era donde se iba a librar la batalla final. O sea, fijaros, ¿no? Otro hubiera dicho, joder, ya que, oye, que me manden a Noruega, que yo no quiero hacer nada. Sí. Se lamenta porque lo mandan a lo que, según él, es un teatro secundario. Tenían que haber estado en Berlín defendiendo a su Führer. Tremendo. O sea, Qué tremendo, tío. Bueno, pues nada, estupendo, chico. Bueno, pues ya casi hemos terminado, pero bueno, tenemos que ir a la bibliografía que viene de manos de Ediciones La Mina. Nunca mejor dicho, porque hoy pues tenemos que hablar del libro de Kampfgruppe Paper en las Ardenas, 1944, La élite de la Waffen-SS a la ofensiva, que está escrito por el aquí presente Sergio Martínez Soriano. Bueno, por supuesto, bueno, después recomendaremos alguna cosa más, pero antes hemos hablado pues que este libro, pues por supuesto, traía pues cómo habían sido las operaciones, la intervención de este Kampfgruppe Paper, y que el libro estaba hecho como para, de manera inmersiva, como tú has dicho, a lo largo del programa, y después para que lo puedan visitar, porque trae aquí pues una guía de viaje, ¿no? De campo. Sí. Cuéntanos, así, más detalles. Por ejemplo, ¿por qué te surgió el hacer este libro en concreto? Y que me imagino que habrás recorrido ese terreno y dijiste en un momento dado, oye, pues aquí hay un libro y quiero compartir lo que yo he visto y cómo lo he vivido yo con la gente, ¿o cómo? Pues sí, efectivamente, por ahí van los tiros. Yo he visitado el terreno de las Ardenas concretamente 7 veces, unas por mi cuenta solo y otras con grupos, ¿no? Haciendo el tour que hago. Y eso, y entonces te das cuenta de que la batalla de las Ardenas, como he dicho al principio, pues un poco es una desconocida, que todavía está llena de mitos, de cosas. Y obviamente el plantearme hacer un libro por entero de la batalla de las Ardenas, hay muchos y es ya inabarcable, pero me di cuenta que haciendo simplemente un seguimiento de lo que es el Kampfgruppe Paper, que como hemos dicho fue la vanguardia del ejército alemán en esta batalla, pues sirve para explicar un montón de cosas. Sirve para meterte en situación, para explicarte cómo opera una unidad de combate alemán sobre el campo de batalla, de tamaño de regimiento, todo lo que se van enfrentando día a día, que es extrapolable al de otras unidades, y al final, pues eso, da para describir el terreno, da para absolutamente todo, y además se hace en primera persona. En lugar de hacerlo, digamos, desde un punto de vista de pájaro, de la división no sé qué, o el ejército tal, aquí, desde el barro, o sea, desde primera línea, te da una idea sobre lo dramático que fue y sobre todas las dificultades que se van enfrentando, cómo se articula una unidad en combate, lo que he dicho antes, ¿no? El orden de marcha, que esto es una cosa que pocas veces se sabe. Oye, ¿qué orden de marcha se sigue cuando una unidad avanza? Que nunca se explica. Todas las conversaciones, opiniones de los soldados, de los suboficiales, de los jefes de batallón, de paper, del comandante de la división, Monke, cuándo se entera cada uno de lo que tiene que hacer, qué directrices se le da, cómo es luego cuando Paper pues habla con Model, habla con Himmler, cómo es el interrogatorio que le hacen los estadounidenses después de la guerra, donde el propio Paper lo revela todo. Dice, pues yo hubiera cambiado esto, hubiera cambiado esto, hubiera cambiado esto, yo hubiera hecho tal, tal, tal, tal y tal. Y luego también, pues, por darle a las personas la oportunidad de que quien quiera, ya sea conmigo, insisto, o por su cuenta, coja a la familia un verano o un cuando sea y dice, vámonos a Bélgica, que además es un sitio espectacular y encima vas a visitar todas las zonas típicas, te vas a hacer un montón de fotos delante y el ahora y tal. Y bueno, pues un poco con esa idea surge, bueno, más que con esa idea, con esa intención surge esta idea. Y además, se come bien y se bebe mejor. Ojo. Sí, bueno, sí. Cerveza, si te gusta la cerveza, claro. El único problema que tiene la cerveza es que vale como 9 euros o algo así, el medio litro. Y esa es la única pega que quería poner a tu comentario, el tema de la cartera. Pero sí que es verdad que se come muy bien y además, como es una zona que visitan muchos estadounidenses, las raciones suelen ser muy generosas, porque está como hecho para ellos, que no sé por qué comen más de lo normal o más de lo que estamos acostumbrados, pero son muy generosas las raciones. Soy testigo de ello, es decir, que si te pides ahí unas mules de estas, unos mejillones, sí. No te exigen no te dan una cazulita, ¿eh? Te pones, pero bien. Y hay un restaurante, luego le pediremos comisión, hay un restaurante que se llama Nats, que está en la misma plaza de Bastoña, que eso es todo americano, o sea, americano 100%, la decoración, todo. Y ahí sí que las raciones son gigantes. Te pides una hamburguesa, pero es que no te lo pueden ni comer. Te pides un plato de pasta, es que no te lo pueden ni comer. Es una barbaridad. Y de precio está bien. La comida de precio está bien. El problema es la bebida, que la bebida sí que se sube bastante. Pero bueno, pides agua del grifo, sí. Garraf 2, ¿no? Que eso te lo ponen gratis y ya está. Lo que pasa es que yo como... Sí. Has mutado, oye. Sí, que yo como europeo, pues... hombre, ya la cerveza, vas allí a Bélgica, hay que beber cerveza, ¿no? Sí, sí, hombre. Hemos venido a jugar, ¿no? Pues, claro, claro. Es el tema. Y chocolate. Sí, sí, por supuesto. Bueno, repetimos, el libro. El libro es Cancrupe Paper en las Ardenas, 1944. Recordemos que es la primera obra en español sobre este tema, así que pues estupendo. Y bueno, que también tenemos, por supuesto, lo pueden encontrar en Ediciones Salamina, que además incluye, bueno, una... Incluye regalo. un mapa sí, desplegable operacional, sí, de gran formato. Una, dos, eso es un mantel. Sí, sí. Sobre la era de operaciones y el... Es esto de aquí. Sí, sí. Ay, sí, sí. Y luego el libro, a mí me parece interesantísimo el formato, porque si bien la primera parte es un estudio concienzudo del grupo Paper, la guía me parece un acierto de todas, porque no solamente te sirve para ir a la Ardena y hacerlo, sino que también puedes hacer esa experiencia de tu casa. O sea, hay varios grados de vivir la experiencia. Yo, por ejemplo, mientras he estado hablando, Sergio iba diciendo, pues, de Estavelot a Troapont, de Troapont a Stoumont, pues yo he ido siguiéndolo por aquí con el Google Earth. Y es tan fácil como escanear el código QR y te manda al Google Maps directamente a la curva, sí, o el lugar, o la casa, o el sitio donde surgió algo. Claro, o donde hay fotografías que se tomaron en su momento o vídeos, y entonces estás viendo que en muchos casos incluso la casa sigue siendo la misma o la curva sigue estando igual, y eso pues también, sin necesidad de ir allí, que sería lo ideal, pero sin necesidad de eso también puedes hacer un seguimiento de la campaña muy chulo. Pues mira, sí, haciendo eso, antes de ir, descubrí que ahí estaba, muy cerquita está el circuito de Spa-Francorchamps, que es un circuito mitiquísimo de Fórmula 1, muy, muy, muy famoso. Haciendo eso que estabas haciendo tú, así. Spa, sí, sí, está aquí, sí. Claro. Mira, y en Spa es donde murió Alejandro Farnese. Anda, fíjate. Sí, sí. Pues, totalmente. Genial. Y pues, oye, en Ediciones Salamina está, en la propia página, edicionesalamina.com, pues podéis haceros con él. Y no sé si también, ¿no? Se pueden hacer con el anterior, el de las últimas ofensivas de la Wehrmacht, Frente Oriental 1945. Sí, de hecho hay un formato pack, ahorro, en el que, ajá, te puedes llevar los dos libros con un descuento y se incluyen los dos mapas de regalo, los dos mapas formatos grandes. Ah, pues mira, 2x1, ahí está. Sí, claro, sí. Porque hemos hablado también un poquito de, bueno, las últimas ofensivas, que aunque lo hemos tratado en el Blitzcast 114, bueno, es inevitable no relacionar una cosa con la otra. Bueno, pues para que quiera acercarse también al otro libro de Sergio, pues ahí puede acceder. Y por supuesto, vamos a recomendar el canal que tiene en YouTube, YouTube o YouTube, no sé, historias bélicas que merecen ser contadas. ¿Mm? Ahí, ¿sí? Bueno, pues lo podéis encontrar también. Pues yo, a Sergio. Yo, y recomiendo también un documental muy chulo que hicieron en Normandía, Sergio, con Antonio Muñoz, que supongo que lo tendrá en el canal, ¿no? Pero por ahí está, por ahí en más sitios. Pues yo recomiendo verlo porque es una visita a los sitios comentada por dos personas que saben de lo que hablan y me parece chulísimo. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Y entiendo que al que le guste la ficción, aunque yo no lo he visto, pero la serie esta de Hermanos de Sangre, ¿no? Es, se llama así, ¿no? Sí, ¿tiene sí. algún capítulo dedicado a, bueno, a esta ofensiva? En fin, sí. No sé hasta qué punto reflejará cosas de aquí. De hecho, yo creo que lo de Bastón sí, pero... Sí, pero la compañía ahí sí, en realidad, en las posiciones que está en Bastón, ¿no, Sergio? No combaten apenas, al final solo. Sí, cuando sí, van sí. a Foy, pero ellos en realidad, por la zona justo donde están, que es al noreste, uh-huh. en el bosque, pues ahí no hubo jaleo mientras estuvieron en sus posiciones estáticas. Luego ya sí los mandan a tomar Foy y ya es otra historia. Sí, creo que hay dos capítulos, son dos seguro, ¿no? Tres no, son dos. Sí, uno que se centra, ¿no?, en el hospital. Eso es. De campaña y en la vida en Bastón, y el siguiente que es ya Foy. Sí, pero por lo que comentaba al principio, ¿no?, por este mito del cerco de Bastoña, sé que están ahí, ellos son una parte, ¿no?, de que están cubriendo una parte del perímetro en el bosque de Jagues, este famoso, que se puede visitar todo eso. Pero es que eso, es que prácticamente no entran en el combate, ya las bajas las tienen cuando pasan al ataque. Sí. Pero, bueno, de hecho, una cosa que se me olvidó comentar antes es que la fama a la 101 le viene desde el Salvar al Soldado Ryan y Hermanos de Sangre, que la fama de la 101 es de hace 25 años. La fama antes la tenía la 82. De hecho, el día más largo, John Wayne, es de la 82. Y todo se centra en la 82. Si tú ves el día más largo, qué la fuerte, 101 sale, pero sale mucho menos. Está todo centrado en la 82 y en Vietnam en la 82. La 82 siempre tuvo mejor nombre. Hasta la película de Spielberg y la serie. Y que vamos hasta que hagan la hace cosa famosa. Y la claro, adelante. Claro. Exactamente. Y vamos a aumentar la apuesta. Vamos a aumentar la apuesta con eso que has dicho. Lo de la película de Salvar al Soldado Ryan, que efectivamente es de la 101, pero la acción real sobre la que se basa es la defensa del río Fiore, del puente del río Fiore, que eso es una acción que es de la 82, claro. División. O sea que cogen el argumento de una cosa de la 82 para luego venderla, que la ha hecho la 101 y la fama se la lleva la 101. Exactamente, y todo es porque Ambrose recogió material y diarios de guerra, pues el de Winters, que es básicamente todo el libro de Ambrose, el diario de Winters, y de gente de su compañía que son de la 101. Entonces, claro, era el material que él tenía para poder contar eso, ¿no? Entonces, claro, ya Spielberg se ve el material que tiene el de Ambrose. Entonces, se ve obligado a que sea la 101, pero es curioso. A lo mejor dentro de dos décadas hacen una película de la 82, entonces de repente la 82 es la que vuelve a estar en el candelero. De la 82 deben estar contentos. Ahora mismo sí. Ahora yo llevo un pin, este pin que no lo veis, pero esto es de la 82, ¿vale? Lo llevo aquí un pin, me lo compré allí, y lo llevo aquí la chaqueta y no me lo he quitado y lo llevo aquí el pin. Y eso. No, yo sin más, yo no soy... Yo me quedo con las dos. Valoro lo que hizo cada una, pero no soy ni pro una ni pro otra división. Valoro las dos y ya está. Pero sí que soy consciente de todo este debate, polémicas. Sí, sí. Sí, al final es relevancia por alguna cosa, una película, un algo, una novela, un libro, y de repente una toma relevancia sobre la otra, es curioso. Sí, totalmente. A ver, el que sabe, pues valora, ¿no? El que tiene cierto conocimiento. Yo no es que tenga un especial conocimiento, pero es verdad que el 82 el logo lo había visto 40.000 veces. Pero la 101 es como que te llama más la atención porque la has visto aquí y allá, tal y cual. Pero imaginaos una persona, claro, esa. Eso es, efectivamente. Sí. Y en la 101, si no me equivoco, es el águila calva. El águila blanca, el águila calva, sí. Claro, Eso seguro que lo habéis visto 40.000 veces. Además, porque me acuerdo que en El Soldado Ryan pues se le veía perfectamente, no lo ocultaban para nada, ¿no? Que lo producían por ahí. Pero claro, imagínate un americano que descubre esta historia y descubre una historia que no le han contado y ve que son los de la 101. Pues la 101 son sus dioses, ¿sabes? Imagínate. Claro. O sea, total. Brutal. El americano medio no tiene por qué ser un tío súper fan de las de todo este tema, pero se vuelve fan a lo mejor de ahí y ya un friki y está con la 101 que lo caga. En fin, hasta sí, que sí, se caiga de caballo. Totalmente. Bueno, pues nada. Chicos, pues vamos a despedirnos. Y antes de despedirnos, pues vamos a dar gracias, por supuesto, a todos los mecenas que nos apoyan. Y vamos a darle gracias también a todos los oyentes que con su boca a boca pues nos ayudan. Y sin más, pues vamos a despedir a Sergio, a Hugo y a Sergio, a los dos, ¿no? A Sergio Martínez Soriano, que lo podéis encontrar en Twitter en @bélicaque. Y también, por supuesto, en su canal de YouTube, Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas. Muchas gracias, Sergio, por haber venido. Nada, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, que he estado muy bien. Espero haber arrojado luz sobre la Batalla de las Ardenas, que es un tema que, por cierto, ahora va a ser el aniversario, el 81 aniversario. El año pasado fue el 80, redondo. Pero bueno, oye, y nada, ya todo el que quiera comprar el libro, pues sí, colaborar, ¿no? Tanto conmigo como con la editorial, como con que se sigan publicando libros en español y que cada vez se amplíe más, pues que sepa que lo tiene disponible y que estoy seguro de que le va a gustar. Todas las críticas, todas las reseñas que estoy recibiendo de personas que ya lo han leído, de verdad que son espectaculares y llevan a eso, a que se ha cumplido el objetivo de esa experiencia inmersiva. O sea que muchas gracias a todos. Pues que se animen, además, que se animen a comprarlo y que se animen a visitar la zona, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Además, quiero decir que no es irse a tomar por saco. Es decir, que bueno, tú puedes ir a Bélgica, vuelas a Bruselas y de Bruselas te alquilas un coche y te vas para allá. Y ya, pues, si quieres pernoctas ahí, puedes hacerlo incluso en un día, puedes hacerlo con gran esfuerzo, ¿no? Porque tienes que madrugar y tal y cual. Pero no está muy lejos. Creo que está a hora y pico, si no me equivoco. Puede llegar ahí, sí. Si mal no recuerdo. O sea, sí. De Bruselas a Bastoña, sí, una hora y media, sí. Y es un lugar precioso, ¿eh? Es un lugar precioso. Bueno, en cualquier caso, que sean con el libro y que se pongan los dientes largos. Eso va a empezar. Y ya a partir de ahí hablamos. Y nada, despedimos a Hugo. Ya sabéis que a Hugo lo podéis encontrar en Twitter como Hugo A. Canete. Y porque es Hugo Cayente. Y en GEM.es, Grupo de Estudios de Historia Militar. Bueno, Hugo, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer escuchar a Sergio y nada, nos vemos en la próxima. Perfecto, pues nada, ahora ya sí, nos despedimos todos juntos. Venga. Hasta luego, muchas gracias. Agur, semper fidelis.